recuerdo que estaba Maradona, él, Mick Jagger y yo. Uh-huh. O sea, yo, te imaginas, era... Por primera vez sentí que había más ego que el mío. Demasiado ego. Demasiado ego. Claro. Y le sugerí a Maradona, porque venía mundial, a hacer... Él estaba con la camiseta argentina. Y le digo, Maradona, está Mick Jagger ahí, ¿por qué no nos convencemos de hacer algo juntos, un tema, qué sé yo? Y el otro se calentó y empezó, Mick Jagger, ¿qué más que Mick Jagger? Yo te conozco a vos desde la villa. Y qué sé yo, y me iba empujando y iba hacia Mick Jagger. Claro. Y yo no paraba, decía, Escorpión, pará un poquito, pará un poquito, pará un poquito. Entonces, agarra y me da un beso. Un pico. Sí. ¿No? Y lo escucho a Jagger atrás que dice, este no es el que juega al vóley. Menos mal que el otro no lo entendió, porque se hubiera armado una pelea bastante fea. ¿Cómo te llevas con Diego? Con Diego me llevo súper bien, súper bien, súper bien. Me parece un genio. Soy tan solo un vicio, tu vicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Estamos con eco de montaña. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Ahí mejorando, optimizando en vivo aquí en la 94.3, la FM de la UTN. En vivo, justamente por eso estos problemas técnicos. Hacía tiempo que no estábamos en el estudio aquí todos juntos, así que el gusto de reencontrarnos en esta modalidad, la más linda de la radio en vivo. La mejor de todas. La mejor de todas. Bueno, saludo a las chicas que están aquí en la mesa. Afortunado era entre todas las mujeres. Bendito, vamos, bendito. Ah, bendito. Bendito, bueno. Sí, bendito. Bendito, bendito. Vamos de izquierda a derecha, si le parece, aunque lo ideal sería ir de derecha a izquierda. Por claro. Razones ideológicas. Claro. Bueno, vamos como Vicky, a ver, buenas tardes. Bien, acá disfrutando del calorcito. Yo salí de mi casa abrigadísima y me tuve que empezar a sacar cosas de ahí en el bondi. ¿No me digas? ¿Vino desnuda? No, casi. Una chica tan informada como ella, que sí. No tenga la cantidad de grados, que van a... me sorprende, sí. La verdad. Pero está con una campera de cuero, parece Milei. Bueno, no, por favor, no me compares. Esa comparación me parece muy odiosa. Saques esa campera, por favor. No, pasa que en los ambientes cerrados hace frío. En mi casa hace frío. Adentro sí. En mi casa hace frío. Sí. Y acá también con el aire acondicionado hace frío. Cuando uno sale a la calle que se empieza a templar. Claro. Más. Bueno, saludamos a Abril Leiva, el gusto de tenerla. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Contenta también con un poco de calor. Pero yo me vine livianita. No, usted vi el clima. Sí. Ella sí vio el pronóstico. 30 grados. Sí. Remera mangas corta abajo. Claro, sí, pero usted se la puede sacar la campera y ya está. Bueno, no, pero... No, qué chiquito, es parte, qué marisco. Es parte del outfit. Es parte del estético. Bueno, Abril, como siempre, con mucho de deporte, en la primera mitad del programa va a estar seguramente con el Colapinto, fenómeno. Así Colapinto. Es. La vuelta de Argentina a la Fórmula 1. Sí, sí. ¿Qué ¿Cómo están tiene? Las mujeres con ese sí, aparte con un guaso lindo, ¿no? Sí. Sí, fachero. Sí, mucho en redes, además de bueno, claramente el lado deportivo, se ha hablado de que es muy chamullero, muy galán. Sí. Corre como chamulla. Galán, es raro escuchar. Tan jovencito que diga galán es de tan buen mozo. Claro, qué galán. Qué galán. Bueno, no, sí, es fachero, loco. Sí. Y una muy buena, una personalidad muy fuerte, muy notable, se lo nota así como. Muy bien, muy humilde, muy correcto, también muy sincero, se lo ha visto también. ¿De dónde es origen el de? Es de Buenos Aires, pero desde muy chico. Sí, desde muy chico se fue a Italia. Claro, a los 14 años se mudó para allá y empezó a gestar, digamos, la carrera. Bueno, fue una de los memes que en un momento le dijeron, bueno, sos ítalo argentino. No, yo soy argentino. Sí, reafirmando la nacionalidad. Sí. Claro, allá los europeos te quieren. Sí, ¿no? Equipo Williams, ¿no? Que sí, el mismo equipo de Reutemann. Sí, William Racing. Bueno, ustedes son muy jóvenes, fue gobernador de Santa Fe y siempre se quedaba sin nafta en Fórmula 1 antes de llegar. No, ustedes no saben de eso, no saben cómo nos lo puteamos, preguntarle a Nico. Bueno, claro. Bueno, vamos a estar hablando de Fórmula 1 hoy por el... con la Santi. Maca, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, yo hablando de la Vicky, pero te digo que estoy con... Sí, también con una... con manga larga. Manga larga, casi cuello alto. Sáquese eso, ¿qué tiene abajo? Ah, no, bueno, no me digo. Pero no tiene remerita, nada. No, así sueltita. Nosotros nos miramos sueltita con Nico. La cuestión, Con Nico nos tapamos los ojos. Son ciegos. Sí, sí. A mí me cuesta hablarle acá al micrófono y no mirarlo, porque siempre nos miramos. Hay una cuestión mutua. Soy una especie acá, de Colapinto. Sí. Pero bueno, no tanto. Le quiero contar que están escuchando la radio a full, he compartido links, he hecho la tarea, para que después no me digan que no hago la tarea. Sí, así que les quiero mandar un saludo para Martín y Jorge, que están trabajando en la playa Trejo. Ajá. Bueno, yo estaciono mi camioneta ahí, son Playa los más los Trejo. Chicos, así que bien. de paso, paso el chivo bien, para perfecto, bienvenido, todo. Bienvenido un los fachón, chicos. Cargan los pibes, no, no sabes, sí. O sea que por eso lo dijo usted ahí en la por eso pido teléfono, mando saludos. Claro, claro. Ya sabe usted cómo es. Todo. Saludos, mentira, para llamarlo con el teléfono. Con el licenciado. Bueno, llega, a propósito de saludos. De saludo, yo vengo de estar en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, sí, en Rafaela. Escuchamos. Ahí dando una charla, bueno, después les voy a contar un poco, pero nos iban a estar sintonizando una gente loco espectacular de FM Nexo. Y bueno, un montón de chicos jóvenes que da gusto haberse hecho 600 kilómetros para ir, dar una charla, estar ahí haciendo un taller con ellos. Gente creativa, joven, piola, para adelante. Bueno, un gustazo, así que saludamos Saludos. Para que te dé una idea, una operadora, ¿qué haces vos, baterista? ¿De qué? De una banda tributo a Los Redondos, todas mujeres. Por empezar. Ah, me encantó. Por empezar. Pago entrada. Imagínate. Pago entrada. Después, ¿y el problema de ustedes cómo se llama? El Quijote no se mancha. Mirá el nombre. Sí. O sea, gente creativa, piola, joven. Amo. Bueno, ya desde la agenda cultural le vamos a pasar la fecha cuando estén tocando y, sí. Y demás. Sí, tocan ahí en la zona nomás, pero yo los he escuchado. Sí, bueno, ahí se las puede ver en FM Nexo. Busquen FM Nexo de Rafael, la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí están los chicos. Y un agradecimiento a las autoridades, a los dueños que me llevaron a hacer el taller. Tuvimos 3 días bárbaros compartiendo fin de semana con Fabiana Cantilo, hotel y restaurante. Ah, con la Fabi Cantilo, con la Eugenia. Saludos Quevedo, a la Fabi. Con, bueno, le contaba. Ya era la amiga. Recién, ¿una joda? Le contaba abrir recién con la gente de Atlético Rafaela, que están ahí en el horno. Ahí concentren. Sí, estábamos ahí en el hotel todo. Concentraron todos juntos. Bueno, y la gente, una vez estaba Carna de Tinelli, ahí, ¿qué hacen? Le pedimos. Claro, muy mal acompañado, sí, no, porque había pasaste una, mal. Claro, a mí no me pedían. Un hotel top. Todos los hoteles fueron para los jugadores, para los demás. Bueno, no, pero un fin de semana espectacular, así que le mandamos muchos saludos a todos los amigos de Rafaela. Mira, me acordaba de la Maca. Digo, che, ¿acá qué onda? Dice, sí, acá no tenemos rock, dice, pero hay una movida importante. Dice, acá se hace el festival Rock sin Río. ¿Cómo sin río? Sin río? Sí, porque no tenemos río y hacemos un festival de rock. En es un barrio que se llama Rock. Es genial. Bueno, como Fanny, viste que claro. Tiene la creatividad bueno, ahí. Claro, en un ratito contamos quiénes nos van a acompañar en la apertura, el Chegusán de apertura con Rolling Stone, Te Extraño, Miss You. Miss You, ¿está bien? Miss You, Miss You. Bueno, un poco el marco, ¿de qué? Lo tiré todo en inglés, te dije yes está. Como en inglés sí. Directamente, ya, a mí me activan lo bilingüe y voy. Mira que estamos en vivo. Charlie, sí, me voy a meter abajo de la mesa. Charlie, tu vicio, ¿por qué los Rolling y Charlie? Porque al medio Charlie en persona contaba una anécdota que relaciona a Diego Maradona y Mick Jagger de los Rolling Stones en una situación... Bueno, imperdible, si no la pueden volver a escuchar. Me sobo la manito, mira, sí, me sobo sí. La manito. Es una hermosura, un hallazgo que nos encantó. Por eso fuimos con este Chegusán de apertura. Vamos hasta la hora 19. Comenzamos musicalmente de esta forma. Y luego nos cuentan, chicas, una especie de adelanto, si sí. Le parece. Sí. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Una me gustas de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña. No es buena la situación de los incendios en nuestra provincia. Hay al menos 10 focos activos y sigue cortada la autopista Carlos de Paz, Córdoba Carlos Paz, con lo que significa el acceso, la entrada a Punilla. Así que bueno, avanza el fuego desgraciadamente en Calamuchita, Juárez Celman, Falda del Carmen, en Cosquín, toda la provincia. Oncativo, sí. Sal si puedes, Villa del Totoral al norte y Río Segundo. Claro, una temperatura que superó los 30 grados fueron las condiciones esenciales para que realmente suframos estos incendios que son terribles, chicos. Mucho viento también. Mucho viento. Mucho viento, todo muy seco. Alta temperatura y viento y seco, bueno. Sí, además que la gente que por ahí no cuida el tema de los fuegos, sí, de las colillas de cigarro. Y algunos vivitos que aprovechan para lo mismo quemar de siempre, botes, ¿no? Claro. Lo mismo de siempre, donde después que no cambia. Hay futuros emprendimientos. Casualmente, inmobiliarios. Esperaremos la lluvia, si Dios quiere. Sí, no, bueno, terrible. Yo he trabajado en ambiente, créanme que es lo más feo ver los animales pasar de un lado de la ruta hacia otro prendido fuego, las vizcachas, es una cosa. No, atroz. Atroz. Bueno, así que vamos a ir actualizando. Estamos procurando una nota con Roberto Schreiner, que está a cargo en la provincia de Manejo del Fuego, para que nos actualice. Pero bueno, seguramente está demandado por todos los medios. Bueno, chicas, ¿qué vamos a? Adelantemos un poquito de lo que vamos a tener. ¿Qué les parece, Vicky? Bueno, yo tengo que un 40% de los jóvenes entre 25 y 35 años no pueden acceder a una vivienda propia. Muchos días, muchas efemérides. Hoy es el Día de la Industria. Fue el Día de la Radio la semana pasada. Sí. También el Día de el Desaparecido. Y también tenemos aumentos de luz, de gas y... Para variar. Para variar, exactamente. No, no, y bueno, y la muestra de las carreras del 2025 en la UNC, que es a partir de mañana hasta el 5 de septiembre. Vamos a estar hablando de eso y de muchas cosas más. Bueno, abril. Sí, vamos a estar profundizando un poco más sobre Franco Colapinto. También tenemos los Juegos Paralímpicos, que ya Argentina consiguió 5 medallas. Y después finalizamos con fútbol. Argentina también va a jugar en la semana, así que vamos a ver la agenda para el martes de la próxima semana y este jueves. Es fecha FIFA. Así es, por eliminatorias. Ah, claro. Y jugamos con Chile la semana que viene, Argentina. Sí, contra Chile este jueves. Y la semana que viene contra Colombia. ¿Esta semana? Sí. Sí. Bien. Bueno, y Colombia la semana que viene. Sí, la revancha de la final de la Copa América. ¿Cuándo hay fecha FIFA? ¿En todos los países se para el torneo? Sí, la actividad, sí. Claro. Sí, porque los jugadores se van a la selección y pierden muchos jugadores, algunos clubes. Obvio, claro. Como el caso, por ejemplo, de Talleres, sí, que están viajando, sí. Sobre que estamos en el horno. Claro. Sí. Bueno, hablando de estar en el horno, vamos a estar hablando un rato también de ahí, de la gente de Atlético Rafael, aquí van a estar escuchando, ¿no? Y pobre, ellos sí están. Mandamos saludos. Están en un descenso. Están ahí. Ella está saludadora. Claro, ella también está haciendo vago, saludos. Saludos. Hola, todo el mundo. Claro, Maca querida. Bueno, los Piojos anunciaron su regreso, el nuevo video que ilusiona a todos los fanáticos. Sí. Vamos a estar hablando de eso. Sí, no hay forma. No me spoilee, por favor, la noticia. Viste que han hecho un meme con Jorge Suspenso, viste, con un piojo. Hermosura. Sí. Bueno, vuelve Serú, estamos ahí con la ola de esta. Vuelve, todo el mundo vuelve. Que, bueno, hablando de vueltas, vamos a estar con toda la vuelta de Oasis. Si vuelve Serú, ¿quién es el posible invitado? Sí. Ahí está el incógnita para que se queden escuchando. Como parte de la banda, fijo. Iba, ya le voy a dar la info. Bueno. Bien, la Agenda Córdoba Cultura propone una semana repleta de actividades desde hoy hasta el 8 de septiembre. Ajá, Córdoba, perfecto. Y también vamos a estar recomendándoles una entrevista que se les realizó a los organizadores del Cine Club Municipal, que hablan sobre la complejidad de promover la cultura del cine en un gobierno nacional que la restringe. También vamos a estar con Fanny, el personaje ficcional de humor, si se quedan hasta el final del programa escuchándonos, y voy a estar spoileando un poquito de lo que sería Torre Gemelas, que vuelve a Guachitas este jueves a las 22 horas. Bueno, en cuanto a los bloques musicales, que como siempre decimos son las estrellas de nuestro programa, en Canciones que se cantan solas, un bloque que le gusta mucho a la Vicky, va a estar este tema que ha sido parte del posteo de nuestra productora En septiembre fuiste mía, Conejito Alejandro. Este, en septiembre tú fuiste. Conejito Alejandro se llama el cantante original. Bueno, se popularizó mucho por Chévere. Bueno, vamos a estar también en el bloque Margaritas Musicales o Margarita para los Chanchos, y una versión de Pensar en Nada, el clásico de León Gieco con El Plan de la Mariposa, que le gusta tanto a Fanny, que un día cayó como fan del Plan de la Mariposa. Una banda excelente. Me encanta El Plan de la Mariposa. Bueno, entre otras cosas. Así que vamos con un poquito, un adelanto de lo de Colapinto, y nos vamos al bloque de recomendaciones literarias. Me encanta. Dale. Abril, querida. Bueno, la semana pasada, y esta semana obviamente, volvió a sonar con todo el nombre de Franco Colapinto, ya que el piloto argentino comenzó a competir en la Fórmula 1. ¿Qué significa esto? Que luego de 23 años, nuestro país vuelve a tener un representante en la principal competencia de automovilismo del mundo. Uh-huh. El día de ayer, el joven corredor, que tiene tan solo 21 años, hizo su debut en la final del Gran Premio de Monza en Italia y consiguió finalizar en el 12º puesto. Una actuación mejor de la que todo el mundo esperaba, sí. No solamente el equipo, sino los expertos. Arrancó en el puesto 18. Que eso se hace una carrera previa, sí, en donde se define en qué, claro, puesto larga cada corredor. En realidad terminó en el puesto 13, pero hubo, claro, un descalificado. Sí. Se le restaron segundos, claro, y quedó él, o sea, adelante de él. Está con la suerte, a sí, favor. Sí, sí, y un gran debut realmente, y sí, bueno. Ustedes, porque están todas enamoradas del pendejo, ahí están todas. Para las personas que se preguntan por qué es tan chamullero, este chamullero es de Géminis, por eso. Ah, ahí está, como la maca. La respuesta, claro, como la maca. ¿Cómo sí, vengo ligando yo con Géminis? Sí, sí, es cierto, no te pegan mucho. Sí. Me vienen pegando mucho con Géminis. Sí, sí. Me voy a pasar a mi otro signo, mejor. Cámbiate, me voy a pasar a Tauro. Si total soy de Géminis, puede cambiar. Claro, sí. Es por eso el nivel de chamullo de este muchacho. Sí. Recibió las felicitaciones de su equipo Williams y su próximo compromiso será en el GP de Azerbaiyán, que se llevará a cabo el 15 de septiembre. Bárbaro. También estuve conociendo el autódromo. Si no tiene Rafaela, tiene pocas cosas. El autódromo de Rafaela es muy conocido. Ahí así que anduve, hacía un frío, hacía 36 grados bajo cero, no me podía ni bajar del auto. Pero bueno, ahí también estuve. Bueno. ¿Listo? Bueno, vamos al bloque de recomendaciones literarias de Ignacio Colasanti. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. Para hoy, una novela de Delfín de Vigan, que se llama Días sin hambre. La primera novela de Delfín de Vigan, publicada en el año 2001 con el seudónimo de Lou Delvig por razones familiares. Cuenta, en una intensa e inquietante primera persona, la historia de una joven anoréxica de 19 años. El relato que Laurie hace en su diario de un cuerpo al borde de la muerte, un cuerpo vaciado que se hiela de frío durante sus primeros días en el hospital, con sus 36 kilos de peso y su 1,75 m, es verosímil y perturbador. Desde las primeras líneas de la novela, el lector se sumerge en la historia sobrecogedora de una verdadera metamorfosis. Acompaña a la joven a través de su recuperación y de su aprendizaje. Volver a comer es aprender a ingerir los alimentos, pero, ante todo, a sentirse poseedora de un cuerpo susceptible de despertar el deseo del otro. En el hospital, Laurie establece una intensa relación de transferencia con el doctor Brunel, que será determinante para su recuperación. Él inventa historias solo para ella, y la joven va desgranando detalles de su biografía que acercan al personaje a la propia Delfín de Vigan y A Nada se opone a la noche, su fascinante biografía novelada. Y aún pudiendo ser leída como parte de aquella turbadora, apasionante saga familiar, esta novela de trama mínima es también una poderosa Bildungsroman, un despertar a la vida y al amor, donde el viaje de su protagonista es interior y se desarrolla entre las cuatro paredes de un hospital. las cosas que pudieron ser y que no fueron. Más gente voy conociendo, más solo me siento, pero siempre busco esa buena satisfacción. Obra pública para la ciudad. El intendente Daniel Pacerini firmó el contrato de construcción de un desagüe pluvial a lo largo de la avenida Sagrada Familia. Solucionará problemas históricos de inundaciones por precipitaciones en el sector y permitirá mejorar la seguridad vial y peatonal para vecinos, vecinas y comerciantes de la zona. Estas obras públicas se hacen con empresas que le dan trabajo a la gente, que generan inversiones y que fundamentalmente va a producir un alivio y una remediación de un daño histórico. Estamos llevando soluciones para mejorar y transformar la calidad de vida de todos los cordobeses. Córdoba Capital. Vivir sin dengue es posible si lo atacamos entre todos. El descacharreo es fundamental. Elimina todos los recipientes innecesarios que puedan juntar agua y voltea los que estén al aire libre. Coloca telas mosquiteras en las aberturas y usa repelentes. Viví sin dengue. Córdoba en prevención. Córdoba Capital. Vecinas de Barrio Los Cortaderos conformamos Azucena, cooperativa de sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156-82-16-80. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecordoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. 50 nuevos colectivos. Más y mejor transporte público para los cordobeses. El intendente Daniel Pacerini asumió el compromiso de mejorar el transporte público en la ciudad. Y ese compromiso se hizo efectivo con la incorporación de 50 nuevos colectivos para la empresa TAMSE. Estas flamantes unidades cero kilómetro están equipadas con tecnología de última generación. Facilitan el ingreso y egreso de personas con discapacidad. Cuentan con botones antipánico y cámaras de seguridad. En Córdoba, mejoramos el sistema de transporte público con más frecuencias, más comodidad y menor tiempo de espera. Córdoba Capital. Si sos afiliado a Sodelsac y tenés problemas en tu puesto de trabajo, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área de inspecciones del sindicato pueda ayudarte. Sodelsac, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Rumors spreading around, and that takes its time. About to check outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Dígame las líneas y las posibilidades. Línea, qué viejo, no hay más líneas telefónicas. Las líneas, 0303456. No, tenemos, ahora tenemos WhatsApp. Antes decíamos línea en mis épocas, moza. Claro, no, ahora es WhatsApp, que es 3517-588208. También hay Twitter, Instagram y TikTok, que nuestra usuaria es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Acordate que también podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Están todos los podcasts del programa. Me voy a esconder abajo de la mesa. Lo que dije, línea. Tengo el teléfono fijo. Viste que ya nadie llama a los teléfonos fijos, ¿no? Entonces yo en mi casa... No, yo no tengo. Bueno, sí, yo no tengo directamente. Sí tengo, bueno, yo te estoy contando que sí tengo y que me sonó el teléfono fijo. Oh. Y que digo, ¿quién llama el teléfono fijo? Tengo dos o tres amigos que saben que a veces no le devuelvo con el celular. Mirá que yo respondo rápido el celular a todo el mundo. Sí. Pero a veces estoy, qué sé yo, manejando. Llaman al fijo. Entonces me llama una mina, encima Victoria, por eso me acordé. Uy, una mina. Hola, soy Victoria de Claro. Dice, mira, te has ganado 1 millón, te has ganado no sé cuánto, dice, y el derecho a subir los visors. Le digo, ¿vos qué crees que yo soy boludo? Le empecé a cagar a pedo a la mina. Y sí, son estafas esas. Claro, son estafas. Le digo, ¿qué te crees? Qué sé yo. Y me dice, señor Ramón Zapata, sí, no, dice, le llamo de Claro. ¿Quiere que le dé mi número de celular particular? ¿Usted me llama? No, menos, le digo, porque cuando me va a robar los datos... Sí. Era de Claro, era realmente para darme un beneficio. Me pasaron de 50 a 400 gigas de... No, ¿cómo se llama? Mega. Mira vos. Sí. Y vos puteándola ahí. Y además me dice, mujer. ¿Usted solicitó, señor? Uy, digo, tenés razón, porque además yo lo había pedido. ¿Cómo va a saber un estafador, viste? Digo, es de Claro. Y claro. Al estafador y lo había llamado. Encima orgulloso le dije, Victoria, espero que no seas como la vicepresidenta. Ajá. Hablando de cosas del pasado, el otro día el licenciado le dice, me voy a tatuar un cassette a mi hija que tiene 8 años. ¿Un cassette? Y ella le dice, ¿qué es un cassette? Claro, y sí, claro, una pregunta de una nena de 8 años. Claro, claro. Así que bueno, sí, te hace sentir re viejo. Te hace sentir re viejo. Todo el tiempo, yo con mis alumnos ahí, me miran así como diciendo, ¿de qué habla, viste? Le digo video cassette y se miran entre ellos, ahí me doy cuenta. Bueno. O los disquetes. Para las computadoras. Claro, no, bueno, no, eso ya te está, ahí se te está cayendo una sota ya. Che, bueno, se fue en la semana, a mitad de semana le iban a echar a la tipa el martes a Lourdes, claro. Carisa, la de los patitos, y le ganó de mano, renunció al bloque de sí, la libertad. Sí, se renunció antes de que la echen. Sí, antes de ser expulsada. Y formó un nuevo bloque que tiene el nombre de las Fuerzas del Cielo Espacio Libertario. ¿Qué le parece? Espero que no vaya a venir como... Ahí viene, mira, por eso empieza. Uy, no. No. Espero que no vaya a venir. Estoy escuchando. Pero qué vieja Pepo, ¿te parece? No tiene ninguna fuerza del cielo. Si usted dice, maleducada, ¿qué? Mira, así como hace. Que se haya ido la infiltrada kirchnerista esa. No. ¿Qué se cree? Ahora es kirchnerista. Nosotros sabíamos, sí. Los kirchneristas no usan patitos. Es lo que no. No, sí. Esa que solamente a los kirchneristas se le ocurre con ese patito. Yo la vi en Duro de Domar el miércoles, y me medio, no le digo que me enamoré, pero me... ¡Ay! Me produjo un ratón sexual. ¡No, Quique, por favor! Sí, le admito. ¡Por el amor de Dios, Quique! Pero hacemos una escenita de celo. No para ni el colectivo, mire. ¿Qué? No, bueno, a mí sí, debo estar muy viejo. Debo estar muy viejo. Me gustó, me lo imaginé con los patitos. En la cabeza, así. Qué gusto atrofiado. Ay, sí, Quique. De atrás. O sea, yo sé que en el peronismo estamos mal, pero tampoco para la boludez. ¿Sabes qué? Me imaginé que tenía los dos patitos, uno de cada lado, así, y los daba vuelta para atrás, y yo estaba atrás. Eso me... ¿Un ratón es un tema sexual? Con ¿Te ratón? Es raro, Quique. Lourdes Arrieta. Es raro la fantasía sexual esa. ¿Cómo? Analizala con el psicólogo a ver qué te dice. Claro, pues si te echó vos, tú te peor que el Lourdes Arrieta. Sí, capaz que te encierran en el morro, Quique. Ah, claro, yo te conozco. Claro, sí. El licenciado me va a hacer preso. Sí. Yo ya le dije. Sí. Todo esto fue armado en una operación de los kirchneristas. Eso pero todo es culpa nuestra. Todo lo malo va a ser culpa nuestra siempre. De los zurdos. Se portan mal. Los zurdos kirchneristas. No son los zurdos, son los kirchneristas. Sí, todos los kirchneristas son zurdos. Claro, pero no pena, son dos cosas distintas, ¿no? Claro. La izquierda, los zurdos y el kirchnerismo y el peronismo, como que ellos para todos. Huelen todo a lo mismo, la misma Quique. Bosta todo, La bosta. Loco, bueno, la cuestión que Lourdes Arrieta... ¿Qué se ofenden tanto? Esa chica que me ocupó una fantasía sexual después de verle sí, qué raro, Domar. Que... Pero el duro de Domar quiso, le ganó de mano y bueno, informó el bloque Fuerza del Cielo. ¿Sabe qué? Ella sola está integrando ese partido, ¿no? Sí, ¿sabe qué? En ese duro sola. De Domar van recogiendo toda la mugre que va dejando el kirchnerismo de todas las operaciones. Me parece. Y lo invitan al programa y ahí es donde uno termina. Igual contó cosas muy interesantes, largó muchos hilos en Twitter y como que empezó a quemar gente de la Libertad de Avanza. Ella quemaba. En duro de Domar también. Muy religiosa. Sí, ¿viste? No, pero la mística, como mística, usted o no. La usted chica no es esta, la Lemoine, dijo que es mitómana. Sí. Es re mentirosa. No sé, yo le doy. Sí, bueno, mira quién los habla, patitos ¿no? en fila. Usted, discúlpeme, yo le doy hasta que mi ley se haga bueno. Ay, Quique, no, qué desagradable. Y en la Lemoine, yo personalmente no le creería a la Lemoine, como que me causa gracia que esa mina hable de salud mental y de mitomanía, ¿no? Sí, es como. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? Aparece. ¿De qué está hablando? ¿Qué? Bueno, no, porque se pisa todo. ¿Qué habla, parece habla. Gallina. Ahora las cosas se van a poner buenas. Sí, ¿por qué aparte se va a poner? La bicha cruel esa, ya va a ver. ¿Qué? A esa se la tenemos también, ya le estamos tendiendo la camita a la bicha cruel. Ah, sí. Me parece que es al revés, me parece que ella les está tendiendo la camita a ustedes, A los peronistas que andan huérfanos. No. Sí. No le da. A Moreno. No le da la cabeza a la bicha a los libertarios y a los peronistas que andan ahí como medio perdiditos. Peronistas derechosos, sí. Sí, no, pero también es un invento, eso todo puro circo, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que ustedes, discúlpenme, si yo quiero les miento, no me pareció... me pareció atinada la presencia en Duro de Domar. Hay que tener huevo para ir a Duro de Domar, ahí en un panel de siete tipos, pero es cierto, hay algo de cierto lo que está juntando Duro de Domar, toda una cosa, una resaca ahí entre Moreno y esta chiquita. Y esta chiquita nada, tiene una ya no se cocina de un árbol. Pero no, sí, bueno, se hace la santucha, pero la santucha no tiene nada. Sí. No, a mí me gustó los patitos. ¿Qué le pasa a usted? Claro, habla desde la experiencia, me parece. ¿Qué cosa? No. Eso de hacerse la sanchucha y... No, yo soy una persona de terrible de bien. Yo pertenezco a las personas de bien. Santucha, de ¿sí? santo. Sanchucha. Si no le gusta hablando yo de sí santo. Vengo. Yo sí vengo de la Fuerza del Cielo. Mirá, es como una enviada de Dios. Sí, pero si le pongo patito a usted en la cabeza, no sería como en el caso de fantasía sexual que tuve con la Lourdes Arrieta. No, una sería. Pesadilla. No, ¿qué sería se le ocurre? ¿Qué se le ocurre? ¿Sabe? Le voy a dar un piñón. ¿Cómo anda con el tema? ¿Cómo anda con el tema sexual? ¿Está en pareja? ¿Tiene su...? ¿Qué le importa? ¿Usted qué tiene que yo contando mis intimidades? No pienso hablar de mis intimidades. Porque no tiene, Kiki. Bueno, no la ponga, claro, en evidencia, no seas malo. Callate, Rulito, callate. Autosatisfacción. Capaz que... la única que le queda, me parece, la autosatisfacción. No, porque no, la veo sola siempre. No, nada malo, pero... Por supuesto, pero... ¿Ustedes qué saben? Yo mi vida privada no pienso desparramarle en este programa de cuarto. Entonces no hay libertad. No, entonces no hay libertad. Yo sigo sumando al expediente todas mis quejas, todas mis cosas, van a ver. Está gordo el expediente, gordo. Van a explotar como sapo cuando los echen de acá. Van a ver. Bueno, sí. Mira. No va a quedar ninguno. Decía que no vaya a ser que se no se le dé vuelta la tortilla, ¿no? Que terminen reventado del otro lado. Ah, hablando de tortilla, ¿será por ese lado el tema? No, nada. No, ¿Qué es lo que dice? que no vaya con a ser la tortilla. Un tijeretazo, nunca, nada. Una tijerita. Un tijeretazo, no, capaz que por eso no puede. No me hablen clave, usted. No. Que hablen clave. En clave de guerra le hablamos. En clave de guerra sexual. Claro. Claro, usted es un sesópata. Mirá cómo se ríe. Un sesópata. Sí, se tentó, le hizo tentar la maca. Sesópata que tiene seso y patas. Sesópatas al cabo. Sí, viste que habla raro, no se le entiende, no pronuncia bien las palabras. No será sexópata con X. Más que dedo. Son esos que tienen exceso de seso. Ah, claro. Bueno, es muy inteligente. Somos inteligentes, por eso aunque somos usted quienes... no tiene pinta de tener seso, de seso, ¿eh? ¿A mí o no, a veces no o a la ruda? No. ¿A mí? No, a usted el que me está contando. En el peronismo se coge bien. ¡Upa! Mira las declaraciones que tiró Maca. Yo sabía que eran todos unos prostitutos. Prostitutos. Sí. Tijeretos. Sí. Bisexuales. Sí, yo sabía. Somos todos acá. ¿Cómo sabía eso? ¿Quién le dijo? ¿Cómo se informa usted de esas cosas? Me interesa saber. Bueno, escúcheme, ¿y qué le traía? ¿Qué ha venido a molestarnos nomás? Porque estamos dando la noticia de Lourdes Harris, le estaba por introducir a las chicas. Sí, viene y se mete ella. Sí, se metió al... ¡Hey! Aparte, ¿sabe qué? Sí. Me encantó que vetaran lo de los jubilados. ¿Qué tienen que darle aumento a los jubilados? Ah, qué hija de puta. No, cállate la boca. ¿Qué se cree? ¿Por qué no? Vamos, yo necesito que me justifique. ¿Por qué no? ¿Por qué no aumentarle? No, ¿qué le va a pedir explicación a un bruto que dice que un jubilado no merece aumento? ¿Cómo le va a pedir explicación? Y nada, es que quiero saber cómo funciona esa cabecita, a ver. Y como la de Milei, un hijo de puta. O sea, me acuerdo la sabiduría de la Michetti. Los jubilados se llevaban la torta, el pedazo de torta más grande, bueno, sí. ¿Qué? No, ya no se la llevan más. Sí. Pero usted no tiene abuelos que se han jubilado, que no puedan pagar los remedios ahora. Vayan a laburar al puerto, qué tanto. Seguimos. Pero son jubilados. Sí. Claro, bueno. Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo cuando me jubile voy a seguir trabajando. Entonces no se va a jubilar. Bueno, hasta que se muera. Bueno, ojalá que se jubile pronto. No, es un chiste que si uno asocia. Sí, es un chistonto. Claro. Usted está muy agresivo conmigo. No. Ahora nosotros somos agresivos con ella. Mira. Es ilógico, es irrisorio la lógica de esta gente. Yo soy tranquilita. Se nota, tranquilita. Sí, vino gritando acá como si estuviera en la cancha. Para mí se inhibió un poco. Con la tijera. Sí, hablamos de los temas sexuales. Sí, con la tijera. Tijeretazo. Una manoseada por acá, una manoseada por allá. Y yo se inhibió. ¿No sabe lo que es el tijeretazo? Después le vamos dale con el seso. Somos sexuados. No lo sabe pronunciar, no lo sabe hacer. Somos medio sesuados nosotros, sí. Le voy a llegar a un muñeco inflable a cada uno. Una muñeca inflable. ¡Oh! Mira cómo sabe. Ha incursionado. Capaz que tenga muchas muñecas inflables y nos regala un par, no sé. No. Le veo cara de dildo. Le veo cara de dildo. Yo no voy a hablar de juguetes. Cuestiones Otario. Íntimas. Sí. Le tengo. Yo no soy Otario, soy Otaria. Otaria, la libertaria. Otaria. Bueno, sí, estaría del coso, para que usted sepa bien. Sí, pero el apellido del coso no puede ser, es un invento. Sí. ¿Cómo alguien se va a llamar Otaria? Soy la Otaria del coso, déjeme joder. No, no. Y si hay de la concha, hay del coso. Ah, sí. Sí. No, no es cierto, está bien. Y sí, sí. Mire cómo le salió. Claro, hay de todo. ¿Viste que anda por el lado del tijeretazo? Yo la veo con cara de anda por el lado del tijeretazo, ¿vos sabés? La veo. Entiendo eso. Sí, capaz que por eso se pone así. Claro, capaz que se está haciendo la tonta y sabe lo que es el tijeretazo y no nos quiere decir. Ustedes se creen tan pícaros. Después le explicamos, después de cuando salgamos del aire, le explicamos tijerete, el tijeretazo. Tijerete, la semana que viene va a venir un poquito más relajada, menos agresiva. Tijerete o no, mantenga relaciones, me parece, que eso es lo que tendría que hacer para alegrarse la vida un poco. Mismo. Claro. Sí, aunque yo, sea. Claro, yo mantengo relaciones con todo. ¿Qué tanto? ¿Con todo? Ah, mirá vos. Yo mantengo relaciones, hasta con ustedes mantengo relaciones. No, pero sexual. Ah, no, pero con nosotros no, mantiene relaciones asexuales. Estamos hablando. Orgasmo, estamos hablando. Yo también paso. Claro, no. ¿Ah? Ahora sí. Nada. Bueno, escúchame. ¿Qué tienen que ver los órganos en todo esto? Escúcheme. No importa. Cualquiera, ¿no? Lo único que le pedimos es que no vaya a venir con otra amiga suya liberal, que en este caso sea de la Fuerza del Cielo, Espacio Liberal, del bloque de la Lourdes. Ah, justo tenía una amiga que le estuve charlando. Sí. Y me dijo que me va a venir a apoyar en toda esta... esta campaña que tengo contra ustedes y el expediente. No, muy bien, es que se quede en su casa. ¿Está fuerte? No, está en el pedo para hacer todas estas cosas. Es una, ¿qué tal está? Para mí es como una misión sacarlos del aire. Miércoles que está el pedo para tener ese tipo de misiones, ¿no? ¿Cuántos años tiene su amiga? ¿Qué tal está? ¿Tijeretea con usted? Digo, ¿qué onda? No, capaz que sea la compañera de tijereta, tijereteo. Tijereteo. Nosotros no cortamos tela, no cortamos el nada. El otro par de tijeras, o sea. Bueno, no venga con nadie, vaya a ser. No, mire, tranquila. ¿Sabe qué? Sí, no la vamos a echar hoy. No la vamos, siempre le echamos al palo. Soy sola, ojalá. Quiero irme en paz. Como la diputada libertaria, como que se va antes que la echen. Muy bien. Haga como Lourdes Arrieta. Sí. Ella se arrugó toda, por eso renunció. No, ahora me voy a ahí en el, o sea, sí, en la pero no. De diputado, le íbamos a sacar todos los patitos de la cabeza. Me voy a hacer lourdista o arrietista ahora. Al final me están haciendo enojar. Mire, sí. ¿Sabe qué? Sí, mire. Es fácil hacerla enojar igual. Mejor. La próxima mejor no vengo con mi amiga. Mejor que se metió con los jubilados. Así que vaya a ser el miércoles. Que vayan a laborar al puerto. Chao, me voy. Vaya usted a laborar al puerto. Qué discurso, facho. Tijereta. Hija chota. Ojalá fuera tijereta, no estaría tan amarga. El pelotudo de adorno se cree en USA. Con esa cara de Muppet flashea que son Wayne. Y se lo ve muy shanky con ese fondo cool. El pelotudo de adorno se cree en USA. No ningunea al Diego, más antipatria no hay. Su mamá. Están los boludos, los muy boludos y vos. El pelotudo de adorno se cree en USA. El vocero Adorni. Están los boludos, los muy boludos y vos. Surfing USA. You catch a surfing at Del Mar, but you're a county line. de espacio publicitario. Estamos en el aire. Donde quiera que estés, nos vas a encontrar en www.frc.utn.edu.ar/radio. Estamos en tu aire. Manu Cerviño hace gala de su desvergüenza. Las mejores cosas del mundo. Más que un podcast, una ensalada bilateral de música y pensamiento, condimentado a fuerza de análisis menesterosos, comentarios procaces y consternaciones sobreactuadas. Los martes, de 19 a 20 horas, por la 94.3 FM UTN. Por las dudas se la pierdan, convidamos los domingos de 20 a 21. Redacción 351 Radio. Un programa dedicado a la música independiente de Córdoba y sus alrededores. Con la conducción de Daniela Desprat, Rodrigo Pérez y Pablo Arietti. 2 horas para recorrer proyectos que suenan cerca. Entrevistas, informes especiales y coberturas. Todos los lunes de 19 a 21, Redacción 351 Radio, por la 94.3 FM UTN. Atención ingresantes 2025. Si alguna vez pensaste en ser ingeniero o ingeniera, tenés que conocer las carreras de la UTN Córdoba. Jornada de puertas abiertas, 5 de septiembre de 10 a 19 horas. Auditorio Mayor y Sala Agustín Tosco de nuestra facultad. Universidad Tecnológica Nacional. Más de 70 años formando profesionales y técnicos para una mejor Argentina. Más información en www.frc.utn.edu.ar. Todos los miércoles de 19 a 20 te contamos lo que está pasando en la UTN Córdoba. La Posta. Información, música independiente y entrevistas. Una mirada universitaria en el atardecer de la ciudad. La Posta, los miércoles de 19 a 20 por la 94.3. La radio de la UTN Córdoba. El último bastión, con la conducción de Alejandro Marinelli. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Viernes de 19 a 20 por la 94.3 FM UTN. Ayúdanos a hacer la radio. 94.3 FM. Comunicate al 598-6032. Fin de espacio publicitario. Es la hora 17, 4 minutos. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Llegan 15 matrimonios al cielo, ¿viste? Sí. Y lo atiende Dios, porque San Pedro estaba de vacaciones. ¿De vacaciones? Vacaciones forzosas, porque una vez llegaron 3 mujeres, ¿viste? Sí. Lo atendió San Pedro y le pregunta a la primera, bueno, dígame usted qué hacía en la tierra cuando estaba viva. Y dice la tipa, mira, yo, San Pedro era enfermera, cuidaba a los enfermos. Dice San Pedro, muy bien, toma las llaves del cielo, pasa la mujer, viene la segunda y dice, ¿vos qué hacías? Yo trabajaba en un geriátrico, cuidaba a los viejitos. Dice, muy bien, toma las llaves del cielo, pasa. Viene la tercera y dice, ¿vos qué hacías? Yo era prostituta, trabajaba en una esquina. Dice San Pedro, toma la llave de mi pieza, pasa. Y no. Se armó un lío bárbaro. Se pudrió todo. El supremo, chao, vacaciones forzosas, ¿viste?

12 minutos han pasado ya de las 5 de la tarde, de las 17 horas. Ya vamos a actualizar el tema de los incendios. Vamos a desarrollar algo más de información a esta hora. Contamos que se... acabamos de escuchar a Canciones que se cantan solas, este bloque que le gusta a mi amiga Victoria Granero con En septiembre fuiste mía, Conejito Alejandro. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Somos amigas. Con una rara. Onda te lo dice. Claro, claro, claro. Avísale a la voz. Buena, buena, Conejito Alejandro. Claro, me encantó. Parecen los jugadores de Rafaela que estuve el fin de semana. Finalmente ya nos va a contar Abril, pero estuve en Rafael y compartíamos hotel. Una cara de horror, una cosa muy preocupado. Los tipos finalmente perdieron. Perdieron de local 1-0. Sí, sí, sí. Bueno, vos también, Kike, vas y les preguntás, claro. Ahí como que. Claro, me crucé del ascensor con el técnico y el tipo me dijo, che, ganamos, pero a tirarle una onda. Kike. Y me miró. Tipo hinchada, guante, así. Ojalá, ¿no? Ese tipo. Una ojalá, onda, ojalá. Vista, claro. Entonces le digo, vamos por la tele, ¿no? No sé, tirándole a alguien. Sí. Loco, pero con esa onda. Con digo, dos, me sí, vine no. De Córdoba a verte, le mentí al tipo. Sí. Claro, a ver si le ponía un poco de onda. Gracias. Deprimido. Pasa que están en zona de descenso, zona están de descenso. En el anteúltimo puesto por diferencia de gol. Sí, de la zona B. Pobre, de un gran equipo, ha estado en primera mucho tiempo. Sí, Atlético. Sí. Bueno, saludamos brevemente así porque está acá con nosotros a la Pili. Bueno, ¿cómo le va, Pili? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Qué voz de locutor, le gusta hacer radio. Me encantó, Es una colega de acá, de los vecinos de La Ranchada. Así es. De cerquita, estamos más o menos cerca. De cerquita, claro, sí. Era Julio Roca. Bueno. Así que está por hacer algunas cosas con nosotros, no vamos a decir nada. No vamos a spoilear. No vamos a decir nada. Claro. Así que Pili, bueno, ya la fantasmita hará su. Sí, la debe estar ahí. La fantasma de nuestra productora, que es una bruja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va la productora? Saludo especial para ella, que nos está escuchando en este momento. Genia. Sí. Bueno, así que Pili, dentro de un ratito vamos a quedarnos un ratito con ella. La vamos a acechar. Vamos a ver qué hace esta niña. Ya su flequillo me encantó, sí, es de la del club. Es del club Rolinga. Sí. Es del palo. Comparten flequillo. Claro. Bueno, algo de información, Vicky, querida. Bueno, se viene la muestra de carreras en la UNC, la muestra de carreras 2025, del 3 al 5 de septiembre en la Universidad Nacional de Córdoba. Se van a recibir a miles de aspirantes que se quieren anotar en la Universidad de Córdoba y se va a realizar por segundo año consecutivo en el Boulevard de la Reforma. Habrá información sobre las múltiples propuestas formativas que ofrece nuestra casa de la UNC, diálogos con profesionales, información sobre becas y hasta visitas guiadas. Así que los invitamos a ver todas las carreras. Veremos lo que queda de la UNC para el año que viene, pero bueno, pueden ir a informarse acerca de las carreras desde mañana hasta el 5 de septiembre. Qué bueno, buena info. Vamos con los Juegos Paralímpicos, que como les comenté, el programa pasado comenzaron el miércoles en Francia. En este evento deportivo participan personas con discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales de todos los países. Representando a la Argentina, viajaron 70 atletas y hasta el momento han conseguido 4 medallas de bronce y una de oro. Uh-huh. Antonella Ruiz Díaz, el día viernes, fue la primera argentina en subirse al podio. Antonella lo consiguió en paraatletismo en la prueba de bala. Luego tenemos a Juan Zamorano, que también consiguió el bronce, pero en esta oportunidad en parataekwondo. El sábado llegó la primera medalla de oro de la mano de Iñaki Vasilov en los 200 metros combinados de natación. Además, hace unas horas también se colgó otra medalla, en este caso la de bronce, en los 400 metros libres. Uh-huh. La natación tiene diferentes categorías. Esta sería SM7, que es que tienen una discapacidad o tienen dificultad. Grado. Un grado, digamos, de poca movilidad en una de sus extremidades. En este caso él tiene en su pierna, sí. Por eso se lo ven en las fotos y en a la hora de competir con un bastón. Claro. Bien. Bueno, por último tenemos a Fernando Vázquez, que esta mañana obtuvo el tercer lugar en los 400 metros libres en atletismo. Uh-huh. Bueno. Así que una gran participación ahora, que todavía falta una semana. Promediando mejor que en los Juegos Olímpicos. Así es, en los Juegos Olímpicos tuvimos una de oro, una de plata y una de bronce. Sí, sí. Acá ya tenemos 4 de bronce y una de oro, así que realmente muy bien. ¿Y hay apoyo? Sí, no tanto como los olímpicos, claramente. Menos. Sí, pero se ve que Teisa Sport está televisando a algunos y se ve que noticias se leen, claramente no mucha difusión, pero está muy bueno realmente. Uh-huh. Y hoy me decía mi mamá que pase un audio de Iñaki que decía que la gente con discapacidad se anime porque hay muchos lugares que en los que se puede practicar y se puede seguir adelante por más de que tengas una discapacidad, que hay muchos lugares, solamente hay que averiguar y difundir dónde y se tienen que animar, ir y preguntar. Me parece que podríamos contribuir con esa información. Totalmente. Para el futuro. Sí. Para el próximo programa me comprometo a traer. Bueno, muy bien. Sobre todo en el polideportivo El Kempes hay mucho. Ah, sí. Ahí está. Pueden buscar en la agencia de Córdoba Deportes, que ahí seguramente está toda la información. Bueno, vamos. Perfecto. Y me gusta mucho que se empiece a difundir, porque por lo menos yo, que soy un queso en el tema de deportes, algo me he enterado de de estos Juegos Paralímpicos. Sí, sí. Bueno. Bueno, Maca, querida. Efecto Oasis. Sí. Los piojos sorprenden con un enigmático video en redes. ¿Vuelven? Demasiado. ¿Cómo era? Jorge Suspenso. Bueno, fiel al estilo enigmático que propone el conjunto formado en 1988, que supo ser liderado por Andrés Ciro Martínez, uh-huh, apareció con un nuevo posteo en sus redes sociales, cargado de simbolismo, listo para los memes. Sí. Un reloj, un aerosol, una careta, una consola que incluye la palabra retour, volver en español, que significaría una tuerca ajustando un platillo, un micrófono y cajas de equipos musicales con el logo de los piojos. Sí. Pero lo que más llamó la atención entre los seguidores, además de la fecha y la hora propuesta, que sería el próximo miércoles 4 de septiembre a las 12:57, fue el nuevo logo que aparece grafiteado en uno de los baúles. Una mezcla del famoso dibujo creado por el manager Silvio Esquilari, con una clara alusión al símbolo de infinito. Claro, sí, sí. Bien, los seguidores en las redes sociales comenzaron claramente a tejer todo tipo de teorías y entre las hipótesis hablan de futuros recitales en el Estadio Único de La Plata. Que ya está alquilado, hay una fecha ahí alquilada también. Ah, sí, en serio. No, ¿viste? Sí, y no puede decir quién. Cuatro fechas. ¿Quién será? Claro. Uniendo un poco los hilos por ahí. Claro, no voy a hacer yo. Bueno, claro. Bien, lo cierto es que el regreso de la banda es casi un hecho y será anunciado en los próximos días. Bien, perfecto. Bueno, hicimos una publicación para el Día de las Infancias ahí con nuestras niñez. Qué lindo. Así que a todo el mundo le gustó. Le gustó a todo el mundo. Sí. Y especialmente le gustó la música de que pusimos en ese video. Así que la vamos a compartir porque nos han pedido muchísimo. Adiós, cielo azul de Pink Floyd. Nada que ver con el conejito Alejandro, para compensar un poco. Dale, le ponemos un poco de onda ya. Decímelo en inglés y vamos a la música. Adiós, cielo. Goodbye Blue Sky. No es lo mismo de que me diga vos. Me hace sentir incómoda acá. A nosotros nos excita. Claro, ya me sacó toda la Pink Floyd. falling bombs. The flames are all long gone, but the pain lingers on. Goodbye, blue sky. Goodbye, blue sky. Goodbye. Lo habíamos anticipado en el comienzo de nuestro programa. Bueno, estamos muy preocupados, como corresponde, por estas pampas, porque los bomberos voluntarios de Córdoba están combatiendo a esta hora distintos incendios forestales en un contexto muy complicado a raíz de las fuertes ráfagas de viento, viento norte, que alcanzan más de 60 kilómetros por hora y una temperatura que supera ampliamente los 30 grados, así que por estas horas el incendio más grave tiene lugar en la zona del Durazno y Pinar, como siempre, el Pinar de los Ríos, toda esa zona, en el Valle de Calamuchita. También hay focos activos en las inmediaciones de la autopista Córdoba-Carlos Paz, con lo que significa el acceso a todo el Valle de Punilla, entre Malagueño y Yoxina, estación Juárez Celman, también en Falda del Carmen, en Cosquín, Uncativo, Sal si puedes, aquí nomás, pegado a la ciudad, Villa del Totoral en el norte. Tremendo. Y Río Segundo. Así que, bueno, vamos a tratar dentro de un rato de actualizar la información con Roberto Schreiner. Estamos buscando una nota. Chicas, seguimos, nos apartamos de esta triste noticia. Bueno, sí, hoy... Bueno. Bueno, seguimos con el efecto de bandas que vuelven, eso sí. Te va a gustar. Vuelve todo, vuelve. ¿Vuelve Serú Girán? ¿Cómo también vuelve Serú Girán? Exactamente, vuelve a los escenarios en un recital histórico que tendrá lugar en el Quilmes Rock 2025. Sí. Uh-huh. El festival, cuya presentación oficial se realizó el jueves 29 de agosto, con esta noticia emocionante para toda la música argentina, obviamente, vuelve Serú Girán. Bueno, de los integrantes originales está confirmado David Lebón y Pedro Aznar. La batería la tocará nada más ni nada menos que el hijo de Oscar Moro, lamentablemente fallecido en el 2006, Morito. Y la pregunta del millón que está latente en el mundo del rock nacional: ¿se presentará Charlie? Y... ¿qué dice usted, García? Y no sé. Que está por lanzar su nuevo disco, La Lógica del Escorpión, y si bien el objetivo es preservar su salud debido a algunos problemas que arrastra ya desde hace años. Muy notable. No, motivo por el cual tampoco sale mucho de su casa, y si lo hace es acompañado de su entorno y en silla de ruedas, aún así se mantiene viva la ilusión de poder verlo nuevamente en un escenario, y lo más probable que pueda ser acompañando a Serú Girán. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque esa cosa de demanda, ¿no? De que no da para más. Sí, ya es triste, ya es como claro, que ella te dio todo lo que podía. Exactamente. Como que no. Hay esa demanda de querer verlo nuevamente. A ver, todo tiene un ciclo. Se lo ve muy contento igual con su lanzamiento del nuevo disco, La Lógica del Escorpión. Y es escorpiano y tira para adelante como tira para adelante. Pero llega un momento que, claro, un vivo, viste, sentado ahí. Ya lo hizo ahora. Me entristece, ¿entendés? Entonces, largo. algo, pero... Ya está, viste, o sea... Claro, digo, además me gustaría como que nuestro último recuerdo sea de un Charlie como más lúcido, más el Charlie, que no digo que ahora no sé, que no sea Charlie García, pero bueno. Exactamente, exactamente. Abril, la IBA, información del deporte. Sí, vamos con un poco de fútbol, sobre todo qué pasó en esta fecha 13 de la Liga Profesional. Arrancamos con Belgrano, que el sábado igualó 0-0 ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa. Un Belgrano que viene atravesando un momento complicado, hace muchos partidos que no gana. Sí. Al contrario, Talleres, que también venía más o menos tirando mal, sí, volvió a la victoria, ganó 1-0 en el Kempes ante Estudiantes con gol de Rubén Bota. Y el entrenador, luego de la salida de Walter Riboneto, fue Mariano Levisman, el entrenador de la reserva. Uh-huh. Pero ya se confirmó que Alexander, el cacique Medina, tendrá su segundo ciclo en la T. Y claro, basta de echar mano al, ¿no? Sí, hicieron las paces ahí con Fassi. Sí. Y bueno, ¿estaban peleados? Había un juicio, algo ahí medio que le debía unos premios. Sí. Entonces, bueno, se ve que hicieron las paces, todo por lo que pedía el hincha, ¿no? Alguien con jerarquía, con experiencia, y bueno. No me gusta Fassi. No me gusta Fassi. Parece que va mucho soy por de el los lado que, de, sí, de la Quinta. De La Plata. Y claro, muy comerciante, sí, un macrista. Bueno, y finalizamos con Instituto, que viene muy bien realmente. Sí. Un poco lo opaca Belgrano y Talleres con lo mal que va. Instituto va muy bien porque venció 2-1 a Banfield en el Florencio Sola. Sí. Damián Puebla fue el goleador, marcó los dos goles. Y en este momento Instituto está clasificándose a la Copa Sudamericana. Era que era el orgullo que pone la pile. Se ve que, claro. De la gloria, hincha de la gloria. Sí, mira. Pero bueno, muy bien el conjunto dirigido por Diego Dávove. Bueno, muy bien. Vicky, querida. Bueno, hoy tenemos el Día de la Industria. La fecha se remonta al año 1941, cuando se instituyó la fecha en conmemoración de lo que se considera como la primera exportación que realizó en la actual Argentina. Fue un 2 de septiembre, pero de 1587, en lo que todavía no éramos Argentina, éramos el virreinato del Perú. Y la exportación se hizo a Brasil. ¿Y usted cree que somos Argentina hoy? No, bueno, lo que queda de la industria, porque bueno, es medio triste estar celebrando el Día de la Industria con una exactamente, con el nombre solamente. Lo que queda de la industria son como los dejos. Sí. Bueno, ¿estamos ahí? Bueno, hay un montón de saludos de gente que se comunica al 3517-588-208. Usted tiene ahí gente especial en San Luis. Desde San Luis nos están escuchando, exactamente. Sí, bueno, Río de Janeiro nos escuchan, nos están escuchando México, en Santa Fe, siempre. En México. International siempre. Somos. Sí, bueno, un saludo al papá de Vicky. Al papá de la Vicky, exactamente. Sí. Que está. No, no es mi programa. Papá. No, no, el otro, el papá de la Mini Vicky. Ay, no es cierto, no le gusta Mini Vicky. No le gusta. Adoramos a tu hijita. Niña. Está en la preadolescencia. Sí, claro, ya no le podemos decir. No la podemos infantilizar. La adoramos, así que te mandamos felicitaciones a la gente de San Luis por tan linda niña. Carlos Alberto Vanegas. Oh, bueno, nombre peroncho. Che, bueno, aprovechamos para saludar y nos vamos a la música. A la gente, ahí me han mandado varios mensajes de Rafaela, a la gente de FM Nexo 107.1, si mal no recuerdo, la frecuencia que estuvimos dando esa charla ahí. Bueno, gente espectacular. Y como le dije, desde la operadora baterista que hace una banda homenaje de mujeres a Los Redondos, una belleza. El programa El Quijote no se mancha, escúchame que no, que ya se lo chorearon en Buenos Aires, le cuento, No, gente lúcida, creativa, joven, piola. Me encanta. Bueno, así que un gusto de haber hecho 600 kilómetros para hacer un taller con la gente de la radio y para compartir ahí una charla en el centro de exposiciones ahí de la municipalidad de Rafaela, que agradecemos. Y bueno, así que fue útil, fue un aporte. Había gente de Sunchales, de distintas zonas, del círculo de la prensa, periodistas, concejales, más allá del público en general. Así que, bueno, agradecido. Un saludo para todos. Estamos en contacto. Se han hecho pan, ya estando en todas las redes nuestras. Así que un saludo entonces para todo Rafaela, para la gente de Río de Janeiro que nos sintoniza como siempre, la de México, tus amigos mexicanos, amigos mexicanos, los de Estados Unidos, bueno,

Más y mejor transporte público para los cordobeses. El intendente Daniel Pacerini asumió el compromiso de mejorar el transporte público en la ciudad. Y ese compromiso se hizo efectivo con la incorporación de 50 nuevos colectivos para la empresa TAMSE. Estas flamantes unidades cero kilómetro están equipadas con tecnología de última generación. Facilitan el ingreso y egreso de personas con discapacidad. Cuentan con botones antipánico y cámaras de seguridad. En Córdoba, mejoramos el sistema de transporte público con más frecuencias, más comodidad y menor tiempo de espera. Córdoba Capital. Si sos afiliado a Sodelsac y necesitas asesoramiento legal, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área de legales del sindicato pueda ayudarte. Sodelsac, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Dígame las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Vicky Granero. Ahí le digo, se puede comunicar vía WhatsApp al 3517-588208, también al Twitter, Instagram. ¿Cuánto? Y TikTok. No le entendí el número, se tuvo 8. Ah, bueno, se pueden comunicar vía WhatsApp al 3517-588208, también al Twitter, Instagram y TikTok. Para tener todas las novedades del programa, nuestro usuario es Radio Nuestra OK, nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual. También pueden escuchar todos los... Estamos medio... Parece trabuco hoy. ¿Viste? ¿Escuchaste el jingle de que le dedicaron a Ada? Sí, me acordé de vos. Ay, que un programa uno no se puede equivocar, que ya empiezan con las comparaciones desagradables. Bueno... También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Sí, pasa de decirlo así, de hacer enojar, a decirlo lindo, en sexy. En inglés, claro, y bueno, yo me siento acosada ya. Claro. Bueno, Nico. Ah, bueno, listo. Ahí me avisa Nico. Escúchame, abrí la puerta antes que golpee. Ahí entra la Maruca. Ya va a golpear lo mismo. Abrí, Maca. Hola, Maruca. Está abierta la puerta. ¿Por qué hacen todos así? Parecen pescado. Parece. Bueno, pero porque nos gusta su presencia. ¿Cómo andan? Chicharras parecen. Yo la verdad que venía pensando, así que me paré. ¿Qué? Porque unos criollitos. ¡Ay, rico! Que le voy a llevar a los chicos porque... Sí, porque va para el control, allá el Nico se morfa todo, ¿eh? Sí, después no aparecen nunca más los criollos eso, no vuelven. Deje acá, deje alguno. Y después se lo lleva, Ahí viene Nico a buscar. Que se lleve un par, pero que deje la bolsita acá, porque sin esa bolsa no vuelve. Bueno, Nico, por favor, no se coma todo. Es medio bueno. Qué bueno. No habla mucho. Sí, él avanza con el criollo y... No habla por el micrófono, pero por los auriculares te habla mucho todo el tiempo. Claro, sí, nosotros lo estamos escuchando. Todo pasa que ella no tiene micrófono, auriculares. Porque algún día voy a venir, y me voy a quedar con la calza, el programa, sí. No, se la regaló a la calza. Se va a quedar todo el programa. No, ya no tengo más la calza. Se la regaló a una chica joven, dice. Y me dijo eso. Sí, sí, ah. No iba. Sí, ya no iba conmigo, Macarena. No, que no va a ir. No, una señora grande. Que le pueda dar una mejor para vida mí, o el resto de vida sí, útil que tiene esa casa. Pregúnteme a mí si iba, yo le digo si iba o no iba. Pregúntele no. A Camosi, si no también. A Camosi, pregúntele a la guardia, pregúntele a vos. No, todo el mundo dice ah, sí, sí. Al guardia lo que le decido. Criollito quedó. Ah, también le llevó criollo. ¡Me encanta! Sí, compré un kilo de criollo. Es un señor muy amable, muy amable. Ajá. Siempre me abre la puerta, dice cómo le va, señora Maruca. Sí, lástima que es casado, ¿vio? Epa, casado ¿cómo? Ay, yo le estaba echando el ojo también a guardia. ¿Cómo sabes? Qué bueno, es que uno tiene su corazón. ¿Cuál es el señor? ¿No? ¿El señor mayor o el chico más joven? No, el más grande. No, el señor mayor, ¿no? Ah, el señor más joven. El otro puede ser su hijo. Sí, sí, puede ser. Claro. Sí. Pero mira cómo anda no, ella ahí nieto, como tiroteando. Es coqueta, es tirotera. Ella sí, es sí. Coqueta. Ay, criollito acá, criollito adentro. Sí, sí, sí. Yo, en realidad, exalto la belleza. Exalta la belleza. Que cada uno algo tenemos. ¿Vio? Por eso, a falta de uno, tiene dos. ¿Viste? Claro. Claro. Y tres, yo veo que sí. Si el guardia se ahí mete está. Ahí. Claro. Usted ahí sabe, los muchachos. Usted sabe que yo tengo un lindómetro, nunca le contaron las chicas. Yo tengo no lo traje hoy. Sí, yo mido, por ejemplo. ¿No? Sí, yo mido la Vicky, y marca 7, ¿no? Mido la Maca, 7 tirando 7 y 25. Y así, viste, va midiendo la gente. Yo marco 9.50. Yo. Ah, a Maruca la peruca la nueva la traigo. La traigo. Bueno, sí, para el próximo programa, próximo lunes. Hay una película que a mí me gustó mucho, El abogado del diablo. ¿Cómo? Al final de la película. El dice, diablo. ¿Cómo sí. El abogado del diablo. Ah, el abogado del diablo. Sí. Y en la última parte dice una frase que me parece maravillosa, que dice vanidad, el pecado que más me gusta. ¿Cómo? ¿Negar? No, vanidad. La vanidad. Ah, ajá. El pecado. ¿Y por qué le gusta a usted, Maruca, la vanidad? Ah, no, lo dice por mí. No, lo digo por Don Quique, porque es muy vanidoso. Lo digo por él. Y bueno, pero a las chicas peca mucho de vanidoso. A las chicas le gusta. Digamos, como que está con... ¿Con está qué? Como no se vaya a enojar con no, él, ¿no? Por favor. No, por favor, yo veo a las chicas que son tan lindas, me parece que hay una sobrevaluación. Claro, sí, sí. Bueno, en realidad ya le voy a decir bien, mide un poquito más la Maca, mide un poquito menos la Vicky, la Abril mide 9, ¡ah! 9 casi 9.50. Qué raro, con la Abril, qué raro. La Abril 9.50. La Emilce está en un 6.28 más o menos. ¿Por qué? Que se vino abajo, pobre. 6.28. Tan fierita, no, ¿eh? No, no es fiera, pero vio, ya está como grande. No, ¿cierto? Y eso que no te escuche, te va a pegar una puteada de acá. Nico Camus es bien parecido. Un chico de 7. Me lo mido. Yo paso por el lado con el lindómetro y lo mido. ¿Entendés? Y mide 7. Claro, y marcaba 7. Yo 9.50. Para mí, su lindómetro está tocado, me parece. Sí. Parece que está retocado. Está toqueteado como los números del INDEC de este gobierno. Sí, más o menos. Sí. Con la maca, por ejemplo, por ahí viene. Debe andar mal, no sé por qué me falla, porque por ahí mide hasta 9. Me ha llegado. Su lindómetro y querómetro va variando de otro. No, por eso. Es como la canción, cambia de color según la ocasión. Sí. Me parece que viene por ahí. El querómetro, también tengo un querómetro con la Maca, yo, pero ese no lo aplico solamente con ella. Es un querómetro nuestro. Como huele, salta la aguja para todos lados, la aguja, el querómetro. Baja y sube. Yo creo. ¿Qué? Sí, yo creo que si nosotros... le decimos cosas lindas a Don Quique, el querómetro y el lindómetro va a estar en más 10. ¿Sube? Sí. Es medio vanidoso el tipo. No, es mentira, es un chiste. Las chicas marcan acá 10, 10, todo el mundo 10, 10, 10. Somos chicas 10 nosotras. Sí, pero la... Claro, obvio, radio nuestrera. Pero la... Por más que se enoje... Imagino cómo debe estar haciendo la aguja de su lindómetro conmigo. Hace sí, no, el... también. Usted no ya sobrepasa, explota. De cero ya. Usted me rompe la aguja. Casi me rompe la aguja, marca casi 11, como abril. Mire lo que le digo. No me digas, en serio. Ay, bueno, que no te escuche después en el bloque, en el último bloque de la Fanny, porque se va a pegar... Claro. No, no va a querer venir. Claro, ojalá que no te llegue, ojalá que no esté escuchando el programa. Lo hago como vos de malo, como hiciste el otro día que le hiciste enojar. ¿Viste? Porque, bueno, viste que nos sale la maldad cada tanto. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué dice Fanny hoy sobre el lindómetro de abril. Va a tratar de malos. Claro, y se enoja. Malos. Bueno, malo, Maruca, malo eres. Pobre sí. Maruca, no, yo, no estamos dejando. Cuénteme. Que la trae sí, como una semana. Le cuento que bueno, ¿qué quiere que le diga? Estoy un poco decepcionada con. ¿Con quién? Con la conducción a nivel nacional, escúcheme, ¿cómo sí. van a decir semejante barbaridad? ¿Y qué cosa? ¿Milei? Que la Villarruel, esa mujer. Ah, sí. Ah, usted dice los peronistas a nivel nacional. No, son unos boludos. Ahí sabe por qué perdemos. Dicho de la señora Carlotto, que era una mujer siniestra. ¿A usted le parece? No, están hecho bosta. No. Fuera, muerte al peronismo, facho. Muerte a la derecha de todos esos delincuentes del peronismo que se quieren quedar. ¿Quiere que le diga una cosa? Para mí que Moreno anda medio gaga. Sí, está gaga. Ha tenido sus aciertos políticos, pero ahora está gaga, ¿no? ¿Cómo va a decir eso de la bicha cruel? No puede. Y sale con cada cosa. Y varios hay que la siguen, este varios, hombre, varios que están alineados después de entrar de la posibilidad. ¿Sabe de... qué es lo que más me duele, don Quique? ¿Qué? Que gente que poco conoce de nuestra historia y tiene un micrófono al frente, lo ridiculiza permanentemente este hombre. ¿A quién? A Moreno. Moreno, sí. Y me da mucha pena, me da mucha pena. Porque compañero, está algo de Gagay, sí, está Gagay. Bueno, pero no hay que darle bola. Se convirtió en un ex compañero Gagay. La única posibilidad de liberar esta patria, como siempre, fue, es y será el peronismo. Pero estamos ahora huérfanos, no se olvide. Estamos perdidos ahí. Pero nos vamos a organizar. Yo sigo sosteniendo. Nos vamos a organizar, espere ahí. Nuestro referente es muy fuerte. Y todavía no ha aparecido quien pueda hacerle sombra. Por supuesto. Ah, claro. Sí, señor. Entiendo lo que totalmente. Dice. Totalmente. Sí, sí. Corta. Solamente una persona coherente como ella. Políticamente siempre en la misma línea, muy consecuente como buena peronista. Pero cuénteme los romances, a la Macarita. Ay, déjeme. Yo quiero saber sus amoríos también. Hoy vengo más tranquila. ¿Se acuerdan que yo venía como muy celosa? Excitada. ¿Qué sé yo? Sí, como muy. No, yo estaba pensando mal, pobre Amancio. No me diga. Amancio le estaba ayudando a esta mujer. Porque pobre, no entendía nada y le estaba ayudando a hacer el tema de unos trámites en el ANSES, nada más. Qué buen compañero, claro. ¿Vio? Y usted estaba pensando. Sí, tan bueno. Ay, yo pensando tanta tontera. Y se acercó y me dijo... ¿Qué le dijo? ¿Para cuándo el cafecito? ¡Opa! ¡Ay, Dios! Sí. El alma, el cuerpo. La bombacha se aflojó el elástico. Forma de decir. Forma sexual. Nosotros sabíamos decir de otra manera. ¿Cómo decían ustedes? Se le cae. Nosotros decíamos que, claro, de achorritos. Claro, no, pero. Emma Guaso. Prefiero la bombacha, es más delicado. Sí. Es más delicado la bombacha que el chorrito. Estéticamente queda feo una bombacha floja así de depende, plástico, depende. Pero el chorrito peor todavía. Depende de las circunstancias. No crea que toda la bombacha en el piso. Toda la bombacha que cae es malo. Sí, bueno. Es que nos fuimos a la costanera a tomar, había un viento, mire, la verdad. Fueron a sentarse ahí los banquitos, está linda la costanera. Sí, lo que pasa, está linda la costanera, pero nos masticamos tierra, nos tuvimos que volver a casa. Está frío, sí. Sí, frío. Y esto fue el sábado, que le ofreció el cafecito y él agarró ahí nomás, se fueron ahí nomás. Y sí, claro, le dije no, cafecito no, mate, cafecito no, yo voy a preparar unos matecitos dulces, como buena, pero azúcar como le gusta a él, bien. El agua hervida como le gusta a él. Ah, le gusta hervida y dulce. Más que mate cebado, parece mate cocido con bombillas. Sí, bueno, cada uno tiene su gusto. Bien cordobés, Así que ahí estuvimos charlando de un montón manito, de cosas. No, una manita. No, una manita en un momento. Sí, dígame. No, manito bien. Bueno, dígame no voy a entrar. Bueno, un besito también. Está bien. Bueno, dice que no va a entrar porque hubo. Una caricia. Claro. Bueno, sí, qué sé yo. Unos mimos hubo. Bien. Claro, porque. Quedó el mimo. Pero, no hubo relaciones sexuales, no. Cuando. Amigos. Pero tuve un percance. Amigo con derecho. ¿Qué pasó? Sí. Y tuve un percance. ¿Qué le pasó? Resulta que cuando volvíamos, nosotros de la costanera, muy claro, charlando muy amenamente, adivine quién se cruzó. Me imagino, el otro, Lo vio junto, que venía de la costanera. Iba para casa con un paquete de pepino y dije, ¡ay! Y bueno, pero usted sabe que siempre le lleva pepino. Bueno, pero ¿sabe qué? Claro, estaba tan enojado que pasó de largo y se llevó los pepinos. Y bueno, pero más vale. Pero no nos dejó ni siquiera iban a decir, la verdad que. Lo vio con el otro a guardia. Veces se enoja y me lo deja en la puerta, esta vez no me lo dejó en esta la vez puerta. Esta vez no, fue mucho el enojo, no los puno, bueno. No, ni siquiera le dieron claro, para así dejar. Que, dígame la verdad, ¿venían de la mano? ¿Venían de la mano así mismo? No, no, porque está la chicha. La chicha, claro. Está la chicha, claro, no hay que darle. Hay que darle de comer. Tenga cuidado, ve como le decía la Vicky el otro día, están los tiempos muy jodidos con estos temas así de la violencia de urbana, de género. No, tengan cuidado con esta, o sea, decida hacer o curta con o aclare la situación, blanquee, no sé. Claro, blanquee. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí, ¿qué? Yo me he dado cuenta. ¿Qué se ha dado cuenta? Sí. De que estos muchachos, con toda esta situación, se sienten que están vivos. Entonces, por se ahí. Le excita la adrenalina. Y te riquean, pero claro. Bueno. Y usted también. Entonces yo lo. Maruca. Usted también. Usted también. Sí. Ay, pero. Ay, ¿sabe qué le traje? Porque se siente como con el escritorio de los jugadores. Sí, porque ahí el Nico me dice el taxi. Sí. Con el ¿Se acuerdan de Nico, ¿se acuerda de Eleno? La rodilla que canta. Sí, lo tengo. Yo no curtí esa onda porque era más bien... Me mató. Era un pelado. Bueno, ahora cuando le escuche... Onda litio solar y somático. Para que se algo así. Sí. En serio, un pelado así que, muy pelado, calvo, cuando no habla calvo. Por eso le decía la rodilla que canta. Por eso le dice, rodilla fuera del agua, le decían los muchachos ahí en San Vicente, donde vivo yo. Ahí también en su barrio. Bueno, le traje la chica de la boutique, ya se lo dije a mí, ahí para que. Iba yo cantando vidrieras, mirando. Claro. Sí. Cuando lo vi, a mí me encanta cuando dice. Me encanta cuando él entra, me acuerdo así el tema, que decía, le pregunto, porque dice que entra a la boutique y estaba buena la mía, entonces dice, le pregunté qué iba a llevar, le dije nada. Claro, ¿entendés? El WhatsApp había estado a medio de la mía. Pero para excusas, solamente para hablarle. Claro, me encantaba eso. Claro, todo. Pero, la chica de la boutique. La chica de la boutique. Sí, me acuerdo. Era un hit. Eleno, algo de color, algo que lo disfruten. Bueno, muchas gracias. En el TDK, me imagino, el TDK siempre. Sí, me dice sí, Nico. Por supuesto, por Nico supuesto. Me pone Maruca, cara, yo le... Sí, Maca. Yo le quiero recomendar que existe ahora lo que se llama pareja abierta. Le tiro letra. No le dejo. O sea que usted me está queriendo decir que entre Amancio y Alceferino tenemos una pareja... abierta. Claro, que ay, cada uno sabe del otro. Que,

de nuestras fortalezas, como decíamos. Adoptamos esa palabra porque todo el mundo utiliza fortaleza. No sé qué quiere decir, pero que es una cosa destacable. Claro. Bueno, no, nuestro bloque musical, uno de nuestros bloques musicales, en este caso con El Plan de la Mariposa, esta versión de Pensar en Nada de León Gieco. Me encanta esta banda. La Fanny también era famosa. Fanática del Plan de la Mariposa. Se la tatuó, sí. Menos de Abril Leiva, ella es fanática de todo. Claro, sí, bueno, obvio, de Abril. En el bloque Margaritas Musicales o Margarita para los Chanchos. Han pasado ya 11 minutos de la hora 16. Vamos hasta la hora 19. Estamos en la recta final de nuestro programa. En esto que tiene nombre y apellido: Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno, un saludo para toda la gente que nos se comunica al 3517-588-208. Mirá lo que me dice Gustavo. Ustedes no están en vivo. ¿Por qué? Porque no pasan los mensajes. Mirá vos el tipo. Mirá claro, es cierto. No, y decir que la productora no nos ha dicho nada hasta ahora. Sí, la Vane. Porque la Vane Río. Sí, si no nos cagaría pedo. Me parece que está en shock analizando la voz de la Pilo. Yo creo porque que sí. Es una guana. Bueno, eso yo no creo sabe que está, lo terrible está, que está, brujita, está sí, como sí, que toda su atención está concentrada en eso, sí, me parece. En el programa de hoy. Estamos arreglando económicamente, ¿viste? Haciendo números, dólares. Claro, como millones, estamos viendo, un millón para vamos acá, contratar, un millón ¿no? para allá. Recién viene Claudio González, se espantó con las cifras, se fue. Así que estamos bien. No tenemos tanta plata. Claro, no hay. Hay no, plata no. para nosotros tres. Pilo, hay que ver ahora plata. Cómo hacemos con claro, la cuarta. Pilo, no hay plata. Usted no lo escuchó, presidente. Bueno, ahí estamos pasando los saluditos varios. Che, Gustavo, en serio, un abrazo, un amigazo. También quiere venir. Oyente del programa dice, yo quiero ver cómo se hace ese programa por dentro. Mira. Que traiga cerveza, me dice Nico. Ah, no sé, yo así que no tomo. No, haga que mal, que ande el director. Qué mala suerte. No toma agua, claro, no toma agua. Claro. Ande el Claudio, por ahí nos va a cagar pedo todo. Claro, vete. No, dice el Nico, es para él. Yo bueno, como, puede, yo como no, viste, lo escuché a Claudio que anda por acá. Digo, sí, no, te hace la. Yo no tomo. Tiene que ser correcta, claro. Vamos a fingir. No que tomo, soy correcta. Virgen, todo. Mire cómo le hago, mire cómo le hago. Mira, a ver, dedito. Está muy solo ese dedito anular. Ah, quiere decir. Que no entendés nada, le está tirando una indirecta. No, falta un anillito, está buscando. Sí. No, no, al contrario, está buscando approach, acercamiento. Claro, no sé, yo la tiro para. Me quedaría mejor un. Para el entendido que está escuchando desde Arroyito, sí, viste que el dedito está vacío. Sí, está claro, solito el claro, dedo, está solo abandonado. Licenciado, hágase cargo. El dedito de la derecha. Ya es hora, ya. En la derecha va, ¿no? Queremos casamiento. No sé, no tengo idea. ¿Y yo que se va a casar en 20? Tengo 6 casamientos, no tengo anillo. Che, si usted se casa en 20 días. ¿Qué me dice? Es la mano izquierda. Bueno, pero no, anillo no, esas cosas no. ¿De anillo ni traje? No, ni luna de miel, ni traje, ni anillo, nada de eso. Nada de eso. Claro, el tipo que me ofrecía, un lugar, viste, para joder. Entonces la mina me dice, mirá, acá se puede hacer karaoke, me decía una pendeja divina. Se puede hacer trencito. Se puede hacer trencito, me decía, acá entre las mesas. Todo hay cotillón. Ah, digo, exactamente todo lo que yo no quiero. Todo lo que yo no quiero. Que toque una banda. ¿Para qué te casas entonces? Que toque una banda tributo a los Redos y claro, la noche. Por supuesto, por supuesto. Poco y nada más. Bueno, vamos, Vicky, con algo de información. Dale, este programa se pone serio. Sí. Sí, algo de información hay que tirar, no puede ser todo. Sí, todo humor no puede ser. Bueno, se cumplieron 93 años de la primera transmisión de radio. Fue un 27 de agosto de 1920 cuando los Locos de la Azotea hicieron historia haciendo la primera transmisión en radio. Pensamos que la primera transmisión en radio porque las transmisiones anteriores habían sido como más amateur. Así que bueno, esta fue la primera transmisión en radio el pasado 27 de agosto, que nos olvidamos de decir, pero bueno, lo traemos en el programa del día de hoy. En el resto del mundo se celebra el Día de la Radio, un día distinto, sí, el 13 de febrero, pero bueno, nosotros viste que somos distintos en todo. Sí. Nosotros que... nos queremos marcar tendencia, así que sí, nos celebramos el Día de la Radio el 27 de agosto. Sí. Maca, querida. Bueno, yo les voy a recomendar para que lean una entrevista que está publicada en Enfant terrible.com.ar, que es un diario cordobés autogestivo e independiente. En la entrevista van a encontrar una charla con Alejandro Cosa y Lucrecia Mataroso de la Sociedad de Amigos del Cine Club Municipal Hugo del Carril, para hablar sobre la complejidad de promover la cultura del cine en un gobierno nacional que la restringe. El Cine Club Hugo del Carril surge en el año 2001 en el antiguo edificio, bueno, que esperemos que la mayoría, o sea, que la mayoría conocemos, y quienes no lo conozcan se acerquen. El antiguo edificio de la Sociedad de Socorros Mutuos es una mutual fundada en 1874. Su mística y esencia se puede simplificar con la descripción que dio su fundador, Daniel Salzano. El propio edificio del Cine Club es más antiguo que el cine mismo. Sí. En la entrevista se habló con ambos para conocer su relación con el Cine Club y su mantenimiento y las complejidades de continuar promoviendo la cultura del arte y la defensa del cine nacional en un contexto donde la gestión libertaria restringe el subsidio al Instituto Nacional de Cine Argentino Audiovisual, el INCA. Bueno, un circo como todo lo que tiene que ver con el gobierno nacional, sí, ese cabaret al que estamos sometidos por los estúpidos votantes. Bueno, no me haga hablar. Sí, bueno, le voy a contar. La gente al aire. Le voy a contar lo que pasó en un vuelo, ayer, domingo, un vuelo que venía de Ushuaia a Buenos Aires. Se evacuó el vuelo a raíz de una falsa amenaza de bomba. En el vuelo viajaban, bueno, dos figurones, Carmen Barbieri y Marcelo Polino, quienes contaron en sus redes lo que ocurría. Sin embargo, los artistas no conocían los entretelones de lo que había sucedido. ¿Qué pasó? Es que horas más tarde, un legislador, esto se conoció horas más tarde, sí, un legislador, cuando no libertario, reveló en su cuenta de X, que ellos sin X no viven, pueden vivir sin el Congreso, uh-huh, sí, los X-Men, que me dicen buen nombre, que había sido demorado porque otro pasajero lo había acusado del hecho, que es, me pasó algo surrealista, compartió con sus seguidores. Bueno, después Polino contó su versión. Claro, pero lo acusaron de terrorista. Sí. Según trascendió, un pasajero de nacionalidad brasileña vio que un hombre que estaba sentado junto a él miraba en su celular algo supuestamente relacionado con el armado de una bomba. No. También hay que se volvió, bueno, se ve en el celular. Sí. Preocupado, le avisó a una azafata que dio el correspondiente alerta al comandante y el avión fue demorado y evacuado. Hasta que se esclareció que no había explosivo, el avión despegó hacia su destino. Bueno, avión demorado por amenazas de bomba en Ushuaia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mientras el caso, a todo esto se viralizaba por las publicaciones de Polino, hubo otra publicación en la red social de Elon Musk. Atente, viene como aparece acá. Que reveló que había ocurrido. Dice, el protagonista se llama Agustín Coto, un legislador libertario de Tierra del Fuego, que contó que un pasajero brasileño lo denunció por supuesta amenaza de bomba, lo había señalado a él como responsable y que por eso había sido demorado el vuelo. En su relato, Coto dijo haber vivido una situación surrealista. Sí, y detalló, como todo lo que, y detalló que cuando despegó el avión, el sujeto que estaba sentado al lado mío, en pleno despegue, se levanta y se va corriendo para atrás del avión. Claro, para ahí le fue a avisar a la azafata. ¿Qué circo que son estos tipos, por favor? Es surrealista, es como que no entiendes. No te podés aburrir. Claro, sí. No, bueno, se ve que no había despegado, empezó con las redes, Polino. ¿Qué habrá estado fijándose en el celular que la persona de al lado pensó que era como para armar una bomba o para activar una bomba? ¿Qué habrá estado buscando, no sé, en el celular? El vuelo finalmente salió a las 20 horas, aunque el pasajero brasileño no viajó. Se confirmó que el pasajero lo había acusado porque creyó que en su celular veía videos sobre cómo armar una bomba, cuando en realidad jugaba un videojuego. Un videojuego. El jueguito en cuestión se llamaba Monster Demolition. Monster Demolition, Demolition. Muy recomendable. Lo que no es recomendable es viajar sentado al lado de un colifa brasileño, dijo el legislador libertario. Por favor, qué bolsa de gato. Bueno, usted, querida, tiene ahí una recomendación. Sí. Sigue Torre Gemela, las Exactamente obras. Exactamente, era lo que les quería contar. Volvemos este 5 de septiembre a las 22 horas en Guachitas. Sí. Hay sorteos, promos que pueden ver en la página de Instagram de Torre Gemelas, Torre Gemelas CBA, Abreviación de Córdoba. Sí. Y bueno, es una obra que estoy muy feliz de producir junto a Rocío Craig y Marcos Peña. Bueno, qué bueno. Y también de poder actuar con un gran elenco, así que están más que invitados a ver sí. Torres Gemelas. Es una éxito, obra, un éxito, entradas agotadas, llenamos, se llenó. Explota, sí, siempre sí. Y bueno, para quien no sabe, es una obra de teatro inmersivo, sí. Se da en el marco del casamiento de Ro y Ro, ajá. Con una reversión de lo que sería Bodas escuche de Sangre de García Lorca, que escuche el licenciado, sí. ¿No? El anillito. Sí. Y bueno, dirigida por Nelson Ansiporovich, a quien vamos a estar escuchando ahora en un ratito. Nelson-Manteca es el Instagram del director, sí. Que da cursos y cosas que están muy buenas para sí. El entrenamiento actoral. Director de Torres Gemelas, a quien escuchamos ahora. Torres Gemelas es una obra de teatro bastante singular, que en estos tiempos calificaría como teatro inmersivo, experiencia, performance, teatro performativo. Lo cierto es que cuando estrenamos Torres, varios de esos géneros no existían como tal, y entonces nosotros la supimos llamar tragedia musical participativa de terrorismo existencial. Digamos que la ficción transcurre desde que llegás a la obra, en la fila para sacar la entrada, vamos a decir, y luego adentro, la primera parte de la obra tiene una impronta performática donde todo pasa por todos lados, la ficción está no solo en un foco preestablecido que uno observa, sino que merodea a los espectadores al punto de que ellos son partes de la ficción. Y la segunda mitad de la obra entonces va a cobrar una impronta distinta de concierto, de teatro performático, donde el foco sí ya está más preestablecido y la obra va además a traer un discurso que tiene que ver con lo que pasó al principio, en esa impronta de fiesta que transcurrió en la que transcurrió la obra, en donde se habitaron pulsiones de goce, pasiones, bajos instintos, que son las que van a llevarnos a la tragedia en la segunda parte de la obra. Este año hemos traído, empatado, adosado Bodas de Sangre de García Lorca a la estructura histórica de Torres Gemelas, que hace 10 años que se hace ininterrumpidamente en Cava y que ha pasado por tantos sitios del mundo, gracias a Dios. Salgo de tu casa, me voy derecho a este Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Café Madrid. Los bomberos de Córdoba siguen combatiendo un incendio forestal que se está registrando en el valle de Calamuchita, al sur de Yacanto, cerca del Durazno. Bueno, el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgos Climáticos, Catástrofe y Protección Civil, a quien llamamos recién, pero bueno, por supuesto está absolutamente desbordado, ha indicado recién por redes que en el lugar están trabajando todas las regionales en un total de 14 cuarteles de bomberos. Y el funcionario informó que el fuego tiene 4 kilómetros de extensión y que hay vecinos que ya se han autoevacuado. Bueno, en otros casos, las autoridades han realizado evacuaciones preventivas, así que se sigue combatiendo el fuego en las sierras de Córdoba. Las condiciones, desgraciadamente, dadas, fuerte viento, baja humedad, alta temperatura. Así que bueno, estaremos ampliando si tenemos más información. Más información, Vicky, querida. Bueno, el gobierno va a aumentar nuevamente la luz y el gas. El Ministerio de Economía va a aplicar un incremento del 4% promedio en las facturas para este mes, aprovechando una hipotética baja en la inflación que generaría la disminución anunciada del impuesto país. Hipotético no futuro, bueno. El ministro Caputo confirmó que el impuesto país va a bajar de 17,5 a 7,5, que es lo que tenía cuando asumió. No entiendo. Yo tampoco. Son noticias que lamentablemente hay que dar. Big, Maca, querida. Bueno, les quiero contar que va a haber una película de Luciana Murujosa acerca de Hedy Krila, una maestra de actores y actrices que tuve el privilegio de poder haber estudiado en la Escuela de Arte La Glorieta a cargo de Matías Benedetti y Inés Arwitt. Bueno, así que están invitados todos los glorietos que estén escuchando. Los glorietos, sí, actores y actrices que tuve el privilegio de conocer y estudiar de alto nivel dentro de la provincia de Córdoba. Así que bueno, están invitados este jueves 5 del 9 a las 20 horas en el Centro Cultural de la UNC en Duarte Quirós al 107. No se ha dado precisiones sobre el destino, pero el Banco Central confirmó que envió al exterior parte del oro famoso ese que no sabíamos dónde andaba. Bueno, envió al exterior parte de las reservas de oro. La entidad criticó, aunque no desmintió, las publicaciones en redes que mostraban eso de los camiones de caudal, que decían, no, eso es imagen falsa, kirchnerista. O sea, que era verdad. Claro, que supuestamente transportaban reservas. También se quejó por la difusión de la información antes de la finalización de la operación y lo adjudicó a cuestiones de índole política. Bueno, se están llevando el oro, muchachos. Pero es información pública. Antes por lo menos venían con la espada y con la cruz, ¿no? Que en la Biblia, en la mano, y te choreaban el oro, nos chorearon. Ahora no hay necesidad de chorearlo. Ahora también le invitan. Sí, se lleven también el invitan. Claro, los invitan. El agua, los acuíferos, todo es tuyo. Bueno, Pili, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, acá andamos. Seguimos de visita. Seguimos acá, escuchando, tanteando. ¿Cuándo chivía el programa en la ranchada, en el que estás? Yo estoy de lunes a viernes a partir de las 13 horas hasta las 15. De 13 a 15. Exactamente, en Parada 103. Sí. Es un programa de difusión de cuarteto. Sí, estamos ahí de lunes a viernes. Uh-huh. Nos pueden sintonizar, escuchar y también hacemos streaming a veces. Ah, los he visto. Lo he visto ahí con el peludo ese que le acompaña. Claro, así es. Invitamos a banda, a Conrado. Sí. Hacemos bloques de acústicos y ahí es todo lo que transmitimos después por YouTube. Bueno, ¿y cómo anda la gente de universidad que vino de otro mundo? ¿Cómo es vino? Bien, la verdad que se está haciendo re lindo. Se han asentado ya los compañeros. Vienen de tempranito y muchos mensajes van llegando para ese programa nuevo. Claro, y hacen streaming también. También hacen streaming, sí. Pero están bien. Nada de otro mundo, así es. Con Cristian Maldonado. ¿El rally anda todavía por ahí? No, creo que no está por en el este momento ciclo. No, lo que pasa es que recién se incorporó. Claro. Hasta que se va, creo, un poco acomodando, se va a seguir incorporando gente. Claro, sí. Pero sí, ahí estamos. ¿Y el canto del pueblo, Oscar Mota, todavía sigue? Sí, así es. Sí, está también y hacen también peñas. Sí. Claro, hacen los segundos sábados de cada mes. Sí. Bueno, yo empecé en el Canto del Pueblo en Radio Nacional hace 35 años. ¡Oh, un montón! Con Oscar Motto. Claro. Oscar Motto. Ni pensabas nacer vos. No estaba ni siquiera en los planes. Nunca estuve en los planes. No me digas. Bueno, ¿algo más de información con Vicky? Bueno, el 30 de agosto pasado se conmemoró en Argentina el Día del Detenido Desaparecido por las víctimas de la desaparición forzada acá en Argentina. Sí. El objetivo de conmemorar esta fecha es generar conciencia sobre la presencia de esta práctica catalogada como crimen de lesa humanidad. Sí. Y ya que estamos siempre que difundimos noticias de este tipo, acuérdate que si naciste entre 1976 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno. Bien, esta semana la comedia cordobesa estará de estreno con San Vicente Superstar, una obra teatral de Miguel Iriarte con dirección de nada más ni nada menos que Julieta Daga. Cuenta la historia de un barrio emblemático de la ciudad de Córdoba y la apuesta subirá a escena el sábado 7 y domingo 8 a las 20 horas. Bueno. Por su parte, del 4 al 7 de septiembre se llevará adelante el Festival de Cine Social y Comunitario Indicines en el Centro Cultural Córdoba. Su propósito es mostrar un cine que no tiene pantalla habitual, promover espacios de aprendizaje audiovisual y dialogar con realizadoras y realizadores y distintos referentes sociales. Nunca te dije que sos parecida, porque te estoy mirando, ¿no? Detrás del micrófono. Ay, a Mon Laferte. Sumémosle 10 kilos a Mon Laferte. No, en radio no se ve. No estamos haciendo streaming. Claro, no. Pero, y ahí vamos a quedar. Va a quedar ella parecida. Usted para mí. Usted es para mí mi Mon Laferte. Acá en un clásico, con la sonora Dinamita, la hermosa chilena Mon Laferte, que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que

El intendente Daniel Pacerini asumió el compromiso de mejorar el transporte público en la ciudad. Y ese compromiso se hizo efectivo con la incorporación de 50 nuevos colectivos para la empresa TAMSE. Estas flamantes unidades cero kilómetro están equipadas con tecnología de última generación. Facilitan el ingreso y egreso de personas con discapacidad. Cuentan con botones antipánico y cámaras de seguridad. En Córdoba, mejoramos el sistema de transporte público con más frecuencias, más comodidad y menor tiempo de espera. Córdoba Capital. Si sos afiliado a Sodelsac y tenés dudas con tu recibo de sueldo, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área administrativa del sindicato pueda ayudarte. Sodelsac, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Mientras la libertad baila con la locura, entramos en la recta final de nuestro programa, 20 minutos para la hora 19, fuimos y creo que seguiremos siendo Radio Nuestra, que estás en el cielo. Ya viene Fanny, ya viene Fanny, me avisa Nico ahí que ya va a aparecer, abrirle la puerta a Pilo. ¿No la conoce a Fanny? No la conozco, Fanny. Sí, ya va a ver. Sí, la escuché, ya la he escuchado. Sí, es fanática. Bueno, una adolescente así. Primer encuentro con la Fanny. Bueno, vamos a ver cómo te cae, porque es celosa como ella sola. Se supone que Abril ya le cae medio mal porque está celosa. Porque viste que el tío por ahí le hace comentarios como lindos. Claro, porque la queremos Abril porque era más chiquita, viste. Es su favorita. Sí, digámoslo con todas las letras. Es mi favorita porque es chiquita, porque tiene. Porque es la nueva. Claro, porque es tan buena gente, dulce. Esta es una mal educada. No sabe la boca sucia que hace, como la ves, Rulín. Hablan de la Vicky, ¿no? No, de la Vicky. Así que, bueno. Y a mí nadie me conoce, por suerte. Claro. No pueden decirme nada. Bueno, Pili, la vamos a invitar a quedarse en el programa. Se lo vamos a robar. Va a compartir la ranchada. Y acá la UTN, la Pili. Perfecto, la Pili Figueroa. Pili, todo. Sí, la famosa y Pili Figueroa. Ha sido aprobada por nuestra productora. ¿Sí? Yo no recibí ningún mensaje. Ya llegó mensaje. Y eso ya es bueno. Sí, que no haya dicho no me gusta, es bueno. Esa mina no me jodió. No dice nada todavía. Claro. Sigo. El que calla otorga. Exactamente. Tira para abajo la vaca, no. Lo estuvimos acompañando desde la hora 16. Quien les habla, el burro, adelante, para que no se espante Quique Zapata, acompañado acá en el micrófono hoy con Victoria Granero y Macarena Jerez Guerrero en la co-conducción y personajes ficcionales. También los personajes ficcionales de Emilce Blanco, la sección de recomendaciones literarias de Ignacio Colasanti, Abril Leiva, la sección de deportes, el Nacho. Nacho Colasanti, Nico Camosi en los controles, nuestra jefa espiritual, la que estamos hablando, que está de allá mandando todo. La fantasmita, Vanessa Ríos. Y nuestra jefa de mascota, porque te cuento, Piri, que tenemos una jefa de mascotas. Tenemos mascota y tenemos una jefa. La hija de Claudio, el director que estuvo recién acá, es la Charito, esta es la jefa de mascotas. ¿Ya la vas a conocer? No sabes. No tenés idea lo que es. No tenés idea. Es una divina que no tiene nombre. ¿Cuánto tiene? 12, 11. Debe tener la edad 12, de. Sí, ya es preadolescente. Sí, ya está una señorita. Así no, que... pero además es un avión la. No se puede creer, no. Tremendo. Cuando tenía 7 años, 8 años, me dice un día en mi casa, o no, viste que los chicos arrancan diciendo, sí. tienen esa idea. O no que Dios no existe, Quique. Oh. ¡Apa! Pregúntame así, claro. No. Bueno, Pili, bienvenida, entonces, casi bienvenida oficial. Vamos a esperar que dice la productora. Necesitamos la aprobación. Sí. Bueno, Fanny, pase, venga, Fanny. Hola, Fanny, ¿cómo le va? ¡Hola, Lucero! ¿Cómo le va? ¿Sabes qué? Debe haber visto el Cris Morena, el Cris Morena Day. Que hizo Olga, la Olga. Radio, la, la radio. La otra vez hizo el Spinetta Day, ahora hizo el. Ahora el Cris Morena Day. Está media desafinadita, sí. Pero basta, ya la entendimos, ya sí, sabemos entendimos que está copada con. Vio el. ¿Cómo se llama? Cris Morena Day. Cris Morena Day en Olga, organizado por. Sí. Con, en realidad conducido por Nati J y organizado sí. por ella. Ah, la Nati también. J conducía. Sí, ajá. Sí. Bueno, hola Fanny, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Susana? ¿Qué le, mire, tenemos una nueva amiguita, compañera de, hola, de equipo. Tal, se no llama Pili. No le ignore, no le ignore. Ay, le cae que bien. Que pasa es que vino ¿le cayó bien? Morena, entonces. Ah, claro, sí. Yo soy colores. Fanática de todo excepto de Abril, porque usted. Sí. Usted la trajo acá al programa. No me señale así. Sí. Y se hizo cargo ese dedito. Ay, ¿por qué ese dedito? Sí. Sí. Escúcheme, la Vicky fue la otra y día la que le. Y la Vicky me traiciona. Sí, a veces. Sí, veo que también. Porque ella también se pone celosa. ¿Ah, ¿ah, sí? Sí, ella se también hace. Se pone celosa. Mira. Se hace la que no, pero sí. Bueno. Acá todos queremos su atención. Bueno, le contamos a Pili. Se trata de Fanny, la fanática Rincón, de todo. Sí. Le gusta todo. Le gusta me todo. Parece excelente. Todo le cae bien. Todo le cae bien. Por ejemplo, un día. Viene con un pañuelito verde y uno celeste que habla, para que te dé no. una idea. Sí, sí. El ay, otro sí, día, ¿ves? Sí, sí, bueno. El, este, me dice, encanta que hablen de mí. Era, sí, pollito este, bueno, ya está, Fanny. No, no, es otra canción. Escúcheme. Esa, ella le cambió el. Le gusta Macri por los ojos y Cristina. Ah, por Macri, ejemplo. Macri me gusta porque es un gato. Ah, porque es un gato. Claro, claro. Claro. Es claro, fanática, claro. Por ejemplo, de bandas de rock, voy a decir, fanática de qué sé yo. El plan de la mariposa, está ay, bien, ay, por la edad. El plan de la mariposa, y Horacio Guarani. No, claro, no, que no tiene nada que. Ella es fanática de todo, y me por gusta, eso. Por menos eso. Abril. Me gusta la pareja de los Pimpinela y me sí. gusta Riff, por ejemplo. Sí. No son pareja. No son pareja, Brian. No. No. Uy, no. Ah, tiene ese problema. Ella cree que los Pimpinela son. Son pareja de verdad. Pareja. No. Son novios. Son ay. Hermanos, le decimos, pero mira, no. Mira, ella dice que no, como yo. No, no, sí. No, es la onda, es la onda, Fanny. Sí. Bueno, le cayó bien Pili, parece que. Ay, sí, voy, le, cayó voy, bien, voy, le cayó bien, le cayó bien Cris Morena, aparentemente. Tiene el flequillo violeta. ¿Verdad? Ah, le gusta. Claro, la compré claro, con esto. Claro, es la onda rolinga como usted. Es la gran claro. pregunta, ¿a usted le cae bien a Abril o no? ¿A mí? Uy, no, a ella le está preguntando. Ah, le ponen la Pili, porque la conoció, a Abril, claro. Epa. Ay, me va no. Porque acá es no me diga. Ella o yo. Ay, Dios mío. Sí, ella hay o neutralidades yo. Acá. O sea, usted, porque está acá. Toma, claro. Toma, sí. Cuando viene así. Claro. Bueno, se la ha venido media brigadita para el calor que hace. Mire sí, que usted anda con minifalda siempre con. Le voy a contar sí. que yo me estoy cubriendo la piel porque me metí a una cama solar. A ver. Porque me quise hacer morena, ¿no ves? Sí, está más oscurita la cara. Morocha. Claro, Cris Morena. Cris Morena. Ah, no. Mira, Nico se dio cuenta, yo no me di cuenta. Y a ver. Nico Camosi me mira cuando yo me bajo. Bájese un poquito hacia acá. Bájese. Claro. Un poquito, no tanto, así un poquito. No, no, no, está, está morena, está morena, está morena. No muestre tanto. Está morena. Nico Camosi siempre me mira cuando yo me voy. Usted sabe que la mira mucho. Mira Nico sí. Camosi. Y bueno, pero también la falda. Y le voy a mostrar el trapo. Muy corta. Que traje por Cris Morena. Sí. Para que usted lo vea el trapo. Sí, a ver el trapo. ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? Trapo. Pero. Ah, un trapo. ¿Por qué está Cristina? ¿No se acuerda cómo era el trapo? Cristina. Es que, ¿por qué está Cristina en Cristina el trapo? Claro. ¿Pero qué tiene que ver Cris Morena sí, con Cristina? Porque Cristina Morena. No, no. Es otra persona. Es otra persona. Eso yo la puse y la ha pintado oscura, Cristina. Pues, claro, porque es Cristina Morena. Y la cruza con Ana Más Ferreira, dice. Claro, y la. Sí. Ay, me encanta Ana Más Ferreira. Oh, qué lindo, la pericita. Con no sé, razón. 36 años de que vive aquí, no habla español. Con razón, claro. A mí me gritaban a Ana Más en la calle y yo no sabía claro, por qué. Claro. Me claro. Así no iba guiando el programa. Claro, claro. Bueno, así, no, bueno, pero mire, Cris Moreno no tiene nada que ver con Cristina Kirchner. No, no, de, no. No, sí, no, no son la misma persona. No, no, no ambulance, porque le encanta. No. Sí, Cristina Moreno, no me cae. No, no, no. Cris Morena. Y Cristina Fernández de Kirchner son dos personas distintas. Me sí. abajo los trapos. Yo no, pero es por, pero yo es para ayudarla, porque a lo mejor. Bueno, es. Veo cómo es. La presidenta con el sí. bastón presidencial y sí. Morenita. No, sí, pero está con el bastón, presidencial, sí. Oscurita. Tenemos... ¿La ha pintado? ¿Cómo ha hecho arriba? Está oscurecida con, sí, con, sí, la... con pintura. Con pintura negra, claro. Con pintura marrón. Marroncito. Marroncito oscuro. Claro, claro. Sí, pero sí. Cris Morena es otra persona. Sí, otra persona. Es una productora, que hace muchas series. ¿Quién va a ser? Si no. No, bueno, es otra persona. Es bueno, rubia Cris Morena, de hecho. Y también le traje para que vea que hago la tarea. Sí, sí, sí. Tenía que, ya tenía veníamos en vivo, tarea. Tenía que preocuparse un poquito más. Sí, sí. Un poquito más. Estaba durmiendo ahí con el club Zoom. De fans de sí. Casi Ángeles. Casi que para que usted vea la creatividad, porque no, yo no sé. Nos gastamos Vicky, pensando en esto. Ajá. Sí. Así que bueno, sé que es una novela, una serie. Es una, claro, serie, una novela de Cris Morena. Son todas las novelas de sí. Cris Morena, que yo soy fanática de todo, entonces claro. Le traje todas las novelas que hizo Cris Morena. Casi Ángeles. Así Casi que, Ángeles es que una tiene novela. Un trapo, traje, también tiene un 20, le traje 20 novelas. No, tenemos que irnos, están los chicos. Bueno, le traje. Redacción 351. Le cuento un par. Ah, bueno, a ver. Bueno, le traje sí. Casi Ángeles, sí. Que el logo son alitas quemadas. No llegan a ser ángeles. Claro, claro. Qué rebuscado. Bueno, está bien, no le decimos. Prende fuego todo, Fabián. Después el de Floricienta, que son muchas flores. Sí. Con la que es la Floricienta sentada, porque Flor se sienta. Floricienta, claro. Floricienta se llama la señora de la tira juvenil. ¿Ya? Flor se sienta. Bueno, está bien. Sí, me gasté un montón con el grupo acá, somos como 20. Sí. Después tengo verano 20 chicas. 98. Sí. Fueron como 3 de verano 98. Verano del 98. Sí. El 98. No, sí. No sé de quién es el verano. El 98. Él también de Cris Morena. 98, ¿qué le puso? Bueno, y somos todas con polleritas cortas. Ajá. De verano. O sea que va. Verano. Que va y siempre andan con polleritas cortas, pollerita sea invierno, corta, verano. Aprovechamos, sí. Obviamente. Sí. Pollerita corta y traje de baño. Y con una sombrilla, claro, con una sombrilla. Ajá. Porque es verano. Y, claro. Y le ponemos al trapo un cassette, porque busqué cassette. Algo que sea del 98 y aparecieron cassette. Los cassettes, que yo no sabía que era el cassette. ¿Y cómo entiende la gente todo eso? Claro, bueno, súper rebuscado. Bueno, está bien, no. Bueno, y Rebelde Güey sería un buey rebelde. Un buey, animal. Claro, malo, así, animal. Rebelde. Por rebelde, claro. Güey. No, buey. Buey como el animal. Claro. Bueno, por eso, un güey. Rebelde güey es como güey en inglés. No. Es como que uno de los adolescentes son rebeldes. Nosotros tuvimos como 3 horas pensando. No, bueno, pero no es un güey. No tiene nada que ver el animal con la serie. Claro, no. Bueno, no, pero espero que le haya gustado todo. Bueno, sí, hermoso. Bueno, sí, no tenía la novela de Cris Morena. Hermoso, Fanny. Hago la tarea, no le gusta nada. No, Fanny, pero medio que el abril. Sí, viene el abril, sí, de chiquitita le canté Rinconcito de Luz. Ah, también, es otro. No hizo trapo. Pero nada, le gusta. No, sí, nos gusta sí, todo, no, Fanny. Pero no se ponga celosa con Abril. Abril Leiva. La vio hoy, vino Abril. Sí, ¿no? ¿La vino cruzó? Abril Leiva, le lee 2-3 noticias de deporte y después y Chocho se va. No, Chocho pero... le tira 80.000 flores, yo le traigo los trapos, la bandera. No, la está bien, pero, Fanny, pero no se ponga... Hasta claro. Chiste le traigo. No, pero la queremos a usted tanto como a Abril. Para las dos, las queremos. Sí, por ahí usted no entiende conceptos básicos como de que quién es Cris Morena, qué fue el Cris Morena de ahí. Es claro, difícil. Claro. Pero los fanáticos de Cris Morena van a entender. Además, ¿quién no la conoce a Cristina Morena? No, pero no, no es la misma persona, por favor. No. Se van a ofender. ¿Se acuerda cuando era fanática de Cristina y de Macri? Me acuerdo que trajo un día la misma bandera. Sí, a mí me gusta Macri porque es un gato, ya le sí, es sí, un ya gatito. Me... ¿Y de Milei que le gusta? Y Milei es por leoncito. Ah. Pero cuando yo le hice el león, le hice un león flaquito. Porque como dice que no hay plata y están todos. Claro, la gente está el flaco. Tiene hambre, cagado de hambre el león. Es un león claro. Que está flaco. Pero tienen club de fans también acá. Hueso. Sí, no, en Córdoba tiene club de fans. Un león puro hueso, sí. Sí, en desgraciadamente. Córdoba tiene alto club de fans. Ah, sí. Sí, claro. Sí, sí, acá dice. Claro, le pusimos las millennials. Ah, por Milei. Por Milei. Yo me gasto, le hago todo. No, está bien, pero no es que no nos gusta, sí. Pero es medio como elíptico. Bueno, no sé. No se ha reído. Tiene que interpretar, ¿no? Sí, no se ha reído hoy, así que sí, le voy a leer reído. Un chiste. Bueno, hágame un chistecito, nos tenemos que ir porque ya llegan los chicos. No, sí, bueno, tiene que hacer una bandera de redacción 351, los chicos que bueno. El programa que sigue. Bueno, me imagino que le va a poner 351, no sé qué va a poner. No, ¿qué y CBA, ¿eh? CBA. 351 CBA. Córdoba, claro, está muy bien. ¿Sí? Bueno, pero también es elíptico. ¿Ves? No, puede poner 351. No, me reconoce. Bueno. No me reconoce nada. No, bueno, está bueno, bien. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Un jardinero, no sé, para. Otra vez, ¿ya lo dijo? Sí, yo lo dije. Oh, no, pero la gente no lo escuchó. Nico la quema con los auriculares, sí, pero la gente no sabe lo que dice Nico. Nos vemos cuando podamos. No. Ah. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Nos vemos cuando qué podamos. Lindo, qué lindo, dije. ¿Qué más? Dice que lo tengo que repetir yo al chiste, si porque lo dice la mitad, lo interrumpen y lo dice y ya no tiene sentido nada. Por favor. ¿Cómo se llama un sí. boomerang que no vuelve? No sé. Palo. ¿Cómo? ¿Palo? Pero eso no tiene sentido. Por favor, qué mal. Estamos en Córdoba, no, la capital del humor, y miren los chistes. Anda Claudio por ahí, claro, Martín Fierro. Escuche este. Sí. Van dos ciegos y le dice el uno al otro, sí, ojalá lloviera. Claro, claro, yo también le dice. Eso de yo también lo acabo de agregar. Sí, no, es humor negro. No, dije, joder. Bueno, Fanny, nos tenemos que ir. Llega Reacción 351. Quédese en la programación de esta querida emisora, la 94.3. Hasta la semana que viene. Vamos a volver el... ¿Vamos a volver? No, no lo diga mucho porque mire que nos fue muy mal cuando vamos a volver. Ah, sí. Bueno, no volvimos mucho. O sea, volvimos, pero volvimos peores, mal. Volvimos peores. Bueno, pero volveremos a ser mejores. Sí. Vamos, ojalá. 16 horas del próximo lunes es la cita de esta revista radial de actualidad atravesada por el humor. Chau, chicas. Chau, Vicky. Chau, Macarena. Chau, Pilo. Chau, Fanny. Chau, Nico Camosi. Un saludo a todos, que tengan buena semana. Nos despedimos con... Tenían el libreto, se olvidó totalmente. Ay, sí, porque no, para como mirá la canción que nos trae, nos van a echar. Nos trae acá. Esto, nos va a echar Claudio. Y ella no la presenta. Y ella no la lo presenta, para por colmo. Favor. No. ¿Cómo se llama el tipo este? Lurra. Es Luke Ra y Chayanne, Un siglo sin ti. Por favor, no, por favor. Luke Ra es un... Y Fanny se la llevó el chofer encima. ¿Qué va a decir? Claudio, perdónanos. Ya vendrán tiempos mejores. Historia me he inventado para estar aquí a tu lado, y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio, pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me di cuenta cuánta falta me hace. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda cerrar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de sin ti. Cuarteto viejo. Mil y una historia me he inventado para demostrarte que he cambiado. Ya lo que pasó, pasó. Rescatemos lo que nos unió. Que todos aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones. Pero ¿quién me iba a decir qué difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti.